Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Uno de los grupos que ha celebrado la compra de Twitter por parte de Elon Musk es Quantum. Este grupo mantiene que son ciertas algunas leyendas urbanas y bulos. Creen que una élite nos gobierna en la sombra y que cosas como el cambio climático son cuestión de ellos. Están convencidos de que el poder está en manos de una élite de satanistas y comunistas. Todo era cosa, decían ellos, de broma, pero llegó la pandemia y reforzaron sus ideas y mitos, que son tontadas, pero se convirtieron en importantes. Se alistaron con ciertas teorías negacionistas, les abrazó Trump y abrazaron a Trump. Dijeron que las vacunas eran una maniobra, que tenían chips y que causaban algo así como efectos secundarios. Incluso con ello han confundido a la sociedad. Son quienes alimentaron la cosa esa de que el virus chino fue creado en un laboratorio. Su broma acabó con el asalto al Capitolio. Denunciaron censura. Dijeron que Twitter les impedía dar a conocer sus teorías, entre las cuales había muchas racistas, xenófobas y homófobas. Les cortaron sus cuentas por eso. No era censura. Estaban en contra de eso. Era por defender esas teorías. Esta semana se ha concretado la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Le han abierto la puerta a Trump y gente de Quantum ha podido decir nuevamente sus burradas. Hoy, ahora mismo, se debate entre la vida y la muerte el marido de Nancy Pelosi, la número 3 del gobierno norteamericano. Le han partido la cabeza con un martillo. Le han operado. El hombre que ha intentado asesinar a este hombre era miembro de Quantum. No hay nada más que decir. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y comenzamos con fuerza y con energía un programa más que especial, un programa de 180 minutos de 3 horas que serán mágicamente 4. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosaventos, Almohadilla Rosaventos, y la página web, todas las secciones, todas las entrevistas, todos los programas enteros y cada una de las partes, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Lo dicho, detalle importante, tenemos 3 horas de programa, 180 minutos, teóricamente, pero van a ser 240 porque hoy, esta noche, como todos los años, en esta fecha, el último sábado de octubre, hay cambio de hora y a las 3 volverán a ser las 2. Cuando sean las 3, nuevamente serán las 2, con lo cual empezamos a la 1, acabamos a las 4, hay 3 horas entre medio, pero durarán mucho más, durarán 4 horas. Y hoy, invitado excepcional en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, ya está aquí con nosotros JJ Benítez, Juan José Benítez, invitado especial en este programa de 4 horas. JJ Benítez en La Rosa de los Vientos. El autor de Caballo de Troya y muchos otros libros, es 70. Con el que ha publicado esta semana, ya son 70, el autor de Caballo de Troya estará esta noche con nosotros, una noche en la cual también vamos a hablar del origen, y va a ser en Sin Límites, va a ser con Manuel Carvellal, del origen de los ovnis, de los platillos volantes en nuestro país, en España. Las primeras informaciones, las primeras investigaciones que se realizaron, nos lo va a contar Manuel Carvellal. Y también va a estar con nosotros un coronel que dirige en Uruguay, que dirige desde hace muchos años una comisión oficial de investigación del fenómeno OVNI. 1.600 expedientes han abierto ya. Demuestran para él fehacientemente que la tecnología que hay detrás de esos artefactos es no humana. 1.600 expedientes. Ese coronel, Ariel Sánchez, va a estar con nosotros esta noche en Área 51, en La Rosa de los Vientos. Un día en el que también, por supuesto, hablaremos de Halloween, en la edad de la mentira, y también en Si no me crees, cuéntalo, compruébalo. Si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola nos lo cuenta. Ese mundo de Halloween que esta tarde, hace unas horas en Seúl, ha vivido una tragedia, una fiesta relacionada con Halloween. Casi ya van 150 fallecidos, una avalancha, un hecho verdaderamente tremendo, pero que no empaña, por supuesto, lo que significa, pero es un hecho tremendo. Casi 150 víctimas ha habido en Seúl esta noche. Pues sí, porque la gente se pone nerviosa, quiere disfrutar, salían por lo visto de una fiesta de Halloween tremenda y en una zona pues muy estrecha, y se han puesto nerviosos, les entra el ansia viva y bueno, lo horrible, lo que nadie se puede esperar, pues ha pasado, que al final pues han quedado aplastados un montón de personas, la mayoría de ellos jóvenes, y lo malo es que además de la cantidad de heridos que se han tenido que llevar, pues ha habido muchísimos muertos. Así que ya que tenemos nosotros en previsión que el lunes por la noche pues va a ser ese Halloween, pues seamos un poquito listos, tengamos paciencia y se pero puede disfrutar. Mucha gente lo celebra hoy porque es sábado por la noche. Claro. Y hoy, viniendo para aquí, he visto ya mucha gente disfrazada, vestida. Bueno, el mismo viernes celebrar. los niños se disfrazaron también, o sea que llevamos ya desde el viernes. Hay gente que lleva desde el viernes celebrándolo, pero que todo con mesura y haciéndolo con cabeza, pues se puede hacer bien y ya está. Bueno, y los responsables administrativos, no sabemos lo que ha ocurrido en Seúl, pero los responsables administrativos hay que cuiden de la gente, que cuiden de los sitios en donde se reúnen, porque muchas veces no se cumplen las medidas de seguridad y pasan estas. Sí, pero bueno, ha sido fuera, no dicen que haya sido dentro, ha sido cuando estaban en la calle. De todas formas, yo me siento como una auténtica viajera en el tiempo. Y encima que va a venir Juan José Benítez, pues fíjate, ya con ese caballo de Troya, yo el caballo de Troya no lo tengo. Pero reconozco que soy de las pocas personas, y yo creo que tú también, que podemos decir que sí, somos viajeros del tiempo, porque así, hombre, cada vez que es el cambio de hora, nosotros viajamos en el tiempo, sí. Los demás no, los demás están durmiendo, están relajados, pero todos los que estamos despiertos, en las noches que se hacen cambios de hora, viajamos en el tiempo, así que hay que ponerse la medalla. Una noche en la cual también tendremos con Fernando Rueda, hablamos de lo que está pasando, de esa amenaza de un incidente nuclear en la guerra relacionada con Rusia, con Ucrania. Hablamos con él sobre ese tema en materia reservada, en una noche en la cual también tenemos a Big Bang Mado, nos va a hablar sobre el chocolate, lo que la ciencia ha averiguado en relación al chocolate, y también vamos a tener información relacionada con el mundo del cine, con el séptimo arte, en el Callejón, con José Manuel Escribano, la edad de la mentira y muchas otras cosas en el programa de esta noche, que como todos los programas de los autos por la noche, tiene concurso. Con pistas e indicios que son los siguientes. Eso es, y en la noche de hoy, pues como tenemos una horita más, tendremos una pista más. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué libro tenemos? Hay que recordar que a lo largo de toda esta temporada estamos en la 25ª temporada de La Rosa de los Vientos. Vamos a regalar libros de gente, de todos los compañeros del equipo que estamos haciendo La Rosa de los Vientos, y en el día de hoy el libro que tenemos es de Laura Falcón Lara, La maldición de la lanza sagrada. Así que atentos a todas las pistas, porque quien gane en el concurso de hoy se llevará este libro de Laura Falcón Lara, La maldición de la lanza sagrada. Y como hemos estado comentando, que queda pues eso, menos de 2 días para la celebración del día auténtico, el 31 de octubre de Halloween, y aunque ahora la gente pues la verdad es que se disfraza de cualquier cosa, en el concurso vamos a ser más puristas y vamos a daros pistas para saber cuál sería, según los expertos, el disfraz más representativo de la víspera de Todos los Santos. ¿De qué disfraz estamos hablando si es un símbolo relacionado con la ultratumba? ¿Será el disfraz de esqueleto, el de bruja o el de fantasma? Y ahora os voy a pedir un favor. Primero voy a decir a Miguel que quite la música. Quiero que, por favor, cerréis los ojos y escuchéis nuestra primera pista.

convencerte de que después de la muerte, del dulce sueño de la muerte, vas a seguir vivo. Yo creo que ese fue el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret. Por eso vino. No vino a redimir a nadie, vino a decirle a la gente: un momento, ¿me habéis visto? Sí, me han crucificado, he muerto, sí, vale, pues aquí estoy. 36 horas después sigo vivo. Ese fue el mensaje, para mí, el verdadero mensaje de Jesús. Es decir, no vino a redimir a nadie, ni vino. Esos son historias, inventos de la Iglesia Católica. La última vez que estuviste con nosotros, anterior a esta, nos presentaste y estuviste hablando precisamente de la muerte, con el libro que cuenta el trance final terrible de tu mujer, de Blanca. En Blanca y Negro se titulaba el libro. ¿Cómo te cuestas en este momento? Pues no os voy a engañar, no he salido del túnel todavía, estoy en una serie de dificultades angustiosas, pero bueno, yo tengo confianza, ¿no? Y lo primero que pedía Jesús en los caballos es confianza, y yo sé que esto es un problema de tiempo. Es decir, tarde o temprano saldré del túnel y bueno, pues continuaré con mi contrato. Y ella, sabes que está contigo, siempre. Siempre, sí. Esta canción, Juanjo, se titula, es de un genio de la música, se titula Starman, hombre de las estrellas, y tú eres para nosotros y también para ella un hombre de las estrellas. Gracias, Juanjo. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos en las 2:06, por primera vez en la noche, porque dentro de una hora volverán a ser las 2:06, porque a las 3 vuelven a ser las 2. Y ya sabéis, estamos hasta las 4 de la madrugada. Eso quiere decir que faltan 2 horas de programa, pero van a ser 3, precisamente por eso, porque hay un viaje en el tiempo y porque esta noche va a ser un poquito más larga. Vamos a tener ahora en unos instantes materia reservada con Fernando Rueda. También vamos a tener, está con nosotros Manuel Carvellal, va a hablar sobre el origen de la investigación de los platillos volantes en nuestro país, en España. En Sin Límites vamos a tener también Área 51 y un montón de cosas más que os iremos contando a medida que lleguen. Pero antes, nuevas pistas y nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues recordamos que estamos hablando de Halloween, que estamos hablando de un disfraz representativo de estas fechas y bueno, que resulta que es símbolo de ultratumba. Y aquí va la segunda pista. ¿Cuál sería si también representa la muerte? Las opciones que os damos son el esqueleto, la bruja y el fantasma. Y os recuerdo que está en juego el libro de Laura Falcó Lara, La maldición de la lanza sagrada. Y ahora os vuelvo a pedir, Miguel, por favor, quita la música, cerrar los ojos y escuchad. ¿Será el esqueleto? ¿Será la bruja? ¿O será el fantasma? Escribid en Almohadilla Rosa Vientos y mucha suerte. Con Almohadilla Rosa Vientos ha escrito la respuesta a esta pregunta, a este enigma. Uno de nuestros oyentes de favoritos, Ángel Gabay, dice: es Mian Astray. Podría ser. Eso, pues, esa es la broma. Qué fantástico el chiste, como siempre. De uno de nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos. Es la respuesta al enigma, a la serie de preguntas de esta noche, el personaje oculto. Tiempo ya para entrar en la materia reservada. Tiempo ya para hablar con Fernando Rueda. Materia Reservada 2.0. Fernando Roda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hello. Una semana más, lleva todo el año siendo noticia, todo este 2022. No sabemos hasta dónde llegará, pero esta semana ha sido noticia esa prueba, ese ensayo de un ataque nuclear que se ha producido en Rusia, que lo ordenó Putin. Ha sido un momento, bueno, nos hemos imaginado, la escena ha sido de representación de lo peor. Un ataque nuclear que puede afectar a todo el mundo. Sí. Yo no, Putin está jugando con ese miedo. Lo que pasa que, como el personaje nos da miedo, escapa de todo. Claro, es decir, la situación en el conflicto de Ucrania pasa por momentos, no es el primero, pero este es un momento cada vez más álgido, ¿no? En los que parece que la Tercera Guerra Mundial está a punto de desencadenarse. Y el problema no es una Tercera Guerra Mundial, que sería horrorosa, obviamente, sino el problema es el uso de armas nucleares para cercenar para acabar el conflicto, ¿no? Entonces, la verdad es que da bastante miedito. Lo que pasa es que cuando te has metido, como algunos nos gusta, la etapa de la Guerra Fría y la etapa de los enfrentamientos, vemos que tuvimos la gran suerte, y estamos hablando de que la Guerra Fría se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Es decir, estamos hablando de más de 40, no, de 50, casi 50 años. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y en toda esa etapa que hubo un enfrentamiento que no solamente era Rusia y Estados Unidos, ¿no? Como ahora en el fondo, sino también de los aliados de eso. Claro, Rusia era la URSS, ¿no? Dos bloques. Eso es. Con una serie, y que ahora, afortunadamente, la diferencia con entonces es que no están tan marcados esos dos bloques. Es el mundo entero contra Rusia. Bueno, con algunos matices, porque sí, hay algunos aliados que hacen que no haya solamente dos lados, sino que el lado de China, por ejemplo, es un lado que no está con Occidente, porque es enemigo de Estados Unidos, pero está intentando mantener su autonomía con respecto a Rusia, con lo cual introduce. Y es verdad que en la Guerra Fría era realmente unos contra otros, sí. China no pintaba nada. Pero es verdad que estas situaciones ya se han repetido, se repiten, ya han ocurrido, ya han sucedido, ¿no? Y lo podemos contar, evidentemente, porque no llegaron a nada. Por ejemplo, se produjo una situación en la cual los dos bloques estuvieran a punto de lanzarse armas nucleares. Sí, esta situación se produjo en 1983. Y antes de contaros lo que ocurrió, os diré cuáles eran los planes. Porque cuando los países, como es el caso, tienen armas nucleares, tienen unos planes de uso. Esos planes de uso normalmente no son, Estados Unidos no apunta a Moscú, digamos, y Rusia no apunta a Nueva York o a Washington, sino que apuntan a determinadas, otras localidades, de tal forma que ellos dicen, bueno, va a haber millones de muertos, pero bueno, vamos a dejar abierta la posibilidad de no acabar con el mundo. Y en este caso, Rusia apuntaba, estamos hablando del 83, me imagino que los planes habrán cambiado, apuntaban a Boston. Y curiosamente, en aquel momento estamos en la URSS, los planes de Estados Unidos apuntaban a Kiev, que en aquel momento era Rusia. Era la URSS y era uno de los territorios, digamos, más queridos de de eso. Esto de entrada. Lo que son las cosas, esto no es Boston 1983, Boston era el objetivo 1983, para que nos hagamos una idea, el Mundial de Fútbol de España, para que nos situemos en el contexto histórico, fue en el 82, es en esa época cuando se produce ese... Bueno, pues esa intención de que podía pasar eso. No es en la crisis de los misiles, que también hubo un momento de riesgo muy evidente, pero fue mucho después, año 83. Casi se puede decir que estaba empezando a acabar Rusia. Eso es, porque estamos en el ocurrió en el 91, quiero decir, pero ya estaban en un proceso. Pero ¿cuál fue el detonante de que casi el mundo... Claro, lo que acabo de decir es el primer ataque, Boston, y el primer ataque ahí, luego ya lo que pasara, ya a rezar, es decir, que estábamos en manos ya de unos salvajes. Pero ¿cuál fue el detonante? El detonante fue mucho menor que el que supone que es ahora mismo la guerra de Ucrania. Porque el detonante fue que anualmente se hacían unas maniobras, en este caso se llamaba Naval Archer 83, en el cual era la OTAN, lo que hacía era unas maniobras para preparar un conflicto con Rusia. Es decir, simulan eso. Rusia también hace maniobras y hacía maniobras simulando un ataque con la OTAN, para prepararse en la OTAN. Lo que pasa es que estas maniobras estaban tan bien hechas, la escenografía era tan perfecta, las filtraciones de los planes de esas maniobras eran tan de asustar, que en Rusia se creyeron, en la URSS, perdón, se creyeron que realmente lo que estaba la OTAN era preparando un ataque nuclear. Eso, y esa información llegó, y entonces ellos empezaron a preparar ¿cuál iba a ser esa respuesta? Pero los servicios secretos, imagino, que estarían también confirmando una cosa así, para que se alertaran de tal manera. Claro, hasta tal punto que lo que hicieron fue, hay que confirmar esto, porque claro, en lo del ataque nuclear es muy importante ser el primero. Es verdad que si tú lanzas la bomba, pues posiblemente desde el otro lado aprietan también el botón, pero siempre llevas tú la iniciativa, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo la URSS, ¿no? Bueno, la URSS lo que hizo fue pedir confirmaciones a todos los que podían. Estamos en un mundo, el que hemos hablado aquí muchas veces, del mundo de los topos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se dice que en el Kremlin hay un topo que informa sobre lo que ocurre y sobre los planes que pueden tener en Estados Unidos, y seguro que Rusia también lo tiene. Bueno, en aquel momento... Voy a ser un poco malo, no hace falta topo, ya cuenta sus planes Putin. Porque bueno, en el fondo es bastante transparente, está tan para allá que lo cuenta absolutamente todo. Lo que pasa que dice cuáles suelen ser sus planes y hace algunos y otros sí, unos sí, otros no. Ya, lo que pasa es que... Afortunadamente no todos sí, hasta ahora. Que Putin, yo también creo, es decir, que no sabes cuáles son las amenazas de mafioso y cuáles las amenazas esto. Amenazas, y entonces siempre es... Miedo. Claro, ¿realmente tienen una posibilidad de atacar o no tienen una posibilidad de atacar? Porque lo que ha demostrado esta guerra es que Estados Unidos y los aliados sabían los límites de una guerra convencional realizada por Rusia, y que quizás se hayan metido en esa guerra sabiendo que el ejército ruso no era lo que debía ser. Pero bueno, por seguir en la línea que estamos diciendo, ellos, como decía Silvia, tenían esa información y la quisieron confirmar. Entonces, para confirmarla ya no les valen sus propios servicios secretos, sino que necesitan esa gente que está ahí bien colocada. Bueno, pues ellos tenían... El infiltrado. Eso es, se llamaba Rainer Rupp. Y a este Rainer Rupp le llamaban Topaz. No sé si os acordáis, porque yo he estado mirando, porque lo de Topaz me sonaba a un libro de León Uris, que luego se hizo una película, Alfred Hitchcock, que es de las películas, que la hizo en 1969, el libro es de 2 años antes. Y esta película, fijaros de lo que iba, de un desertor ruso, se pasa a Occidente y anuncia que hay una organización francesa llamada Topaz, que utiliza a un topo que roba información de la OTAN y se la pasan a la URSS. Quiero decir que el que a Rainer Rapp le llamen Topaz no es casualidad, sino que realmente alguien había visto la peli y le ponen eso. Bueno, pues efectivamente este era un topo que había en la OTAN, un alemán occidental que siempre se había enfrentado con Occidente, que él que era comunista, que creía en la lucha y tal, y bueno, y en la lucha lo había captado la Stasi, el servicio secreto de Alemania Oriental, que le habían preparado y luego le habían colocado en Bruselas, como era de Alemania Occidental, y había hecho carrera y había subido y tenía un acceso importantísimo a la información. Bueno, había mandado montones de información y por lo tanto tenía una altísima credibilidad. Y curiosamente, el que evitó la guerra y el que trabajó a favor de Occidente en ese sentido de evitarla fue este topo de la Stasi, Rainer Rapp, que dijo que no había, por lo que él sabía, no había ningún movimiento de la OTAN de lanzar armas nucleares contra Rusia. Con su testimonio y con algún otro testimonio, ese momento que se desconoció totalmente, que solamente fue un momento vivido en Rusia, hizo que frenaran ese ataque y que habría acabado totalmente con Boston. Madre mía. Es una historia que nos hace pensar en las similitudes que las puede haber con el tiempo actual, pero nos podemos hacer muchas preguntas, porque entonces ahora sabemos que existe una guerra, un conflicto entre Ucrania y Rusia, que es el marco en el cual el miedo se encuentra. Ese marco es comprensible, pero entonces no había un conflicto, no había una guerra, aunque había una rivalidad evidente entre los dos bloques, pero no había una guerra que fuera el detonante, o sí lo había, o sí había algo, aunque no nos hubiéramos enterado, que pudiera haber sido el detonante de eso. No. Lo que había eran dos bloques absolutamente enfrentados. Y siguiendo una teoría que tenemos hoy, que se está viendo en Ucrania, unos a otros, lo voy a decir un poco ordinario, pero creo que va a quedar claro, no se dan patadas el uno al otro, sino lo dan en el culo de alguien. Sí. Y entonces, en aquel momento, en la Guerra Fría, vivimos Vietnam, los rusos apoyando a los enemigos de Estados Unidos, vivimos Afganistán, los americanos apoyando a los enemigos de los rusos, daba igual quién fuera el enemigo, daba exactamente igual quién fuera, que fueran normalmente unos locos pirados, daba igual, porque ellos le apoyaban. Evidentemente, pero esa es una historia, un día se tiene que escribir y que no se... Bueno, es la historia, está escrita y se sabe, esa guerra, la de Afganistán. En ese momento, que lo hemos contado aquí, Estados Unidos tenía como aliado a Bin Laden y su entorno. Sí. Pero era una cosa pública. Incluso hubo una película, la película de Rambo, en la cual estaba dedicado a los talibanes, a los hombres, a los guerreros santos islámicos. Era una historia verdaderamente tremenda, tremenda. Yo me pregunto, hay muchas cuestiones cuando se ve información sobre esto. Que primero, ¿hemos creído o quién nos ha hecho creer que el ejército ruso era muy poderoso y muy potente? Porque luego el tiempo nos está hablando de una serie de informaciones que no podemos contrastar, evidentemente, pero que nos hablan de la victoria o el hecho de que Rusia no está arrasando a Ucrania, que el ejército de Ucrania o tiene ayuda o es mucho más importante de lo que pensábamos, o que el ejército de Rusia era mucho menos poderoso de lo que creíamos. Pero ¿hasta qué punto nos hemos creído eso? Y Rusia está ganando la guerra, porque no sabemos nada de lo que está ocurriendo en algunos sitios. Parece que Ucrania puede estar incluso ganando la guerra, pero ¿por qué lo pensamos? Porque tampoco hay informaciones que nos hablen de la debacle rusa. Igual no era lo que pensábamos, pero igual no les va tan mal. No, y además es que encima en Rusia, cuando tú a lo mejor hablas con alguien que está viviendo allí, vamos, es que no les está afectando absolutamente, no como por ejemplo aquí, con el tema del gas, de todo el tema de que está todo más carísimo. Allí están como que no está pasando nada, al revés, les están llevando una vida súper tranquila. Lo único que están teniendo es problemas a la hora de moverse, de ir a un sitio, de volver, eso sí. Si van allí, luego lo tienen complicado para volver, a la hora de hacer los tránsitos. Pero luego lo que es la vida allí, no les está afectando en su día a día para nada. Claro. Porque yo creo que lo que el término aquí, claro, que no, que yo creo que nos puede servir para entender lo que está pasando, se llama desinformación. Exacto. ¿Hasta qué punto es desinformación que nos creamos que le va tan mal a Rusia? Sí, sí, sí. Es que el problema es que no solamente si le va mal a Rusia ahora en estos momentos, sino si le va bien a Ucrania, claro, o le va mal. O si es verdad que han encontrado miles y miles de cadáveres de van reconquistando terreno, dicen, estamos encontrando montones de fosas, ¿no? Que no digo que no, ¿eh? Digo, realmente como periodista nos tenemos que preguntar si podemos contrastar esas informaciones. La mayor parte de las informaciones no pueden ser contrastadas por periodistas que estén en el frente, porque no están en los lugares donde claro, tienen que estar. Es decir, ese es un gravísimo problema. Cuando Rusia iba ganando la guerra, todos disponíamos de una información que en parte es una información que da el propio... Quiero decir, la desinformación no es solamente que la dé el bando, digamos, de los aliados de Estados Unidos, sino la propia información que da Rusia. Quiero decir que cada uno juega con intentar a veces dar miedito a los demás, subiendo y creciendo y diciendo todas las cosas que tienen. Ahora mismo Rusia, como ya no puede dar miedito con las armas convencionales, da miedito con las armas nucleares, ¿no? Y Estados Unidos juega con todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, lo hemos dicho desde el principio, la guerra se vive de la desinformación. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora, hoy leía una información que decía que Rusia cogiendo a gente joven y dándoles una cierta preparación y tal, y que está esperando el momento en el cual pueda hacer un... Es un símil marino, un desembarco, pero de tropas salvajes, ¿no? Dicen que está intentando reunir a cerca de 1 millón de personas. Entonces, claro, Rusia se han equivocado en la estrategia y ahora puede darle la vuelta. Bueno, pues no lo sabemos. Claro, ¿tú cómo... No sabemos hasta qué punto ha sacado no toda la artillería. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Tú cómo valoras, Fernando, que Putin haya tenido que pues eso, llamar a la población que ya no tenía nada que ver con el ejército para seguir formando batallones para poder ir a Ucrania? Es un problema para él. Es un problema porque tenemos que tener claro que los féretros no se ven, ¿no? Y los féretros siempre los ocultan. Los Estados Unidos es el típico ejemplo, ¿no? Siempre han ocultado la llegada de los féretros a su país. En Rusia no se han visto féretros. Y el hecho de obligar a la gente en cualquier lugar del mundo a ir a la guerra... quieran o no, es decir, pueden taparlo, pueden decir que están eso, pero eso, sin ninguna duda, ha hecho que el movimiento anti-Putin dentro de Rusia sea mucho más mayor. Ahora, también os digo una cosa sobre la desinformación. La desinformación es algo que muchas veces no se puede detectar. Claro. Y dejarme que os ponga un ejemplo histórico de la Guerra Fría. Se empieza a identificar una enfermedad que se llama SIDA. Uh-huh. Esa enfermedad que se llama SIDA se dice que viene de África. Pero claro, cuando se detecta el SIDA y que se dice que viene de África, es como cuando teníamos aquí el virus ese maldito que ya no vale, ya mejor no citarlo, y que no teníamos ni pajolera idea de dónde venía. Entonces alguien dijo, viene de África y tal, y no sé qué, no sé cuánto. En 1960 y 50, antes. Antes de que se produzca eso, efectivamente, hay un periódico indio que dice una cosa, 1983, perdonadme, el 17 de julio, un diario indio que se llama Patriot, cuenta una historia, titula en portada, el SIDA podría invadir a India. Dos puntos, la misteriosa enfermedad fue causada tras experimentos en Estados Unidos. Bueno, en India un periódico que se llama Patriot, que la madre que lo parió, que no se ve ninguna repercusión, ¿vale? Dos años después, esa misma historia es reproducida por un montón de medios. Esos medios dicen, fuente, un respetado científico y antropólogo estadounidense que ha mandado una carta anónima y que pide no ser identificado. ¡Wow! Genial la historia. Y empiezan un montón de medios a sacar esa historia. ¿Y esa historia qué indica? Dicen que el SIDA ha sido creado en Fort Detrick, que es una esta de la CIA, donde investigan armas químicas, y que, a ver si os suena esta historia y la relacionamos con algo de nuestro virus, ha sido creado y que estaban en experimentos y que ha sido creado en un laboratorio y se ha escapado. Y que además, no, en este caso, eran más originales, que la crearon para infectar en África, en Asia, y que iba un poco contra todo el mundo LGTBI, ¿no? Uh-huh. Contra los homosexuales. Bueno, esa historia se la creyó un montón de gente. Sí. Hasta tal punto que yo he estado mirando y hay historias, me he encontrado en internet, cualquiera que entréis con esto, de hace dos o tres años, diciendo nuevos testimonios que acreditan eso, cuando ahora ya han pasado los años y ya sabemos a ciencia cierta que no tienen nada que ver. Pero fue, fue porque en el año 1992 el exdirector de la KGB, Yergeny Primakov, admitió que el servicio de inteligencia ruso estaba detrás de muchos de los artículos periodísticos, porque ya está la historia cerrada, sobre este tema. A pesar de lo cual, siguen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nos cuentan informaciones y que, por mucho que digamos que no, que es que esto, que tenemos capacidad, nos engañan. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? Que no tenemos, no digo repajolera, tenemos un poquito de idea, pero no sabemos realmente. Los periodistas, la información nos viene de Kiev. Se sabe más o menos lo que pasa en la capital de Ucrania. Se sabe más o menos lo que pasa en Kiev. Pero igual no se sabe tan bien. Está mucho más cerrada la información y cerrado el sitio lo que pasa en el Donbass, por ejemplo. Que tiene que estar pasando mucho en el Donbass. El Donbass es la región de Ucrania más cercana a Rusia. Y no sabemos realmente lo que pasa. No hay enviados especiales ahí. No hay reporteros en ese lugar. Y las informaciones que nos llegan son muy contradictorias. Sí. Y están utilizando esa información, esa parte de la información, para sembrar desinformación. Y no sabemos distinguir lo que es verdad. Mientras no haya contraste, ¿esto qué quiere decir? Pero esto pasa en todas las guerras. Y ya, por lo tanto, podemos intentar aplicar lo que pasa en esas guerras a lo que pasa en esta. Es que la gente coge y adosa a los periodistas en determinadas unidades, que son las unidades que en estos casos suelen ser las que van echando al enemigo, y entonces van descubriendo las salvajadas que ha cometido el enemigo. Este es el caso. ¿Cometen los otros, ya sea de un bando o de un otro, cometen salvajadas? Pues está demostrado, sí, claro, que sí, está súper demostrado. Y yo hay un gravísimo error que cometió la CIA, pero muy grave, muy grave, que fue cuando, sabéis que mataron a la hija de uno de los grandes asesores de Putin, que la mataron en un atentado, y la hija de Dugin, Alexander Dugin, era el filósofo de cabecera de Putin, claro. Y el filósofo de cabecera, ojo, de ese sector de la KGB, del servicio secreto, que piensa en la Gran Rusia y que tuvo mucha influencia en el nacimiento de determinados movimientos ultras en el resto de Europa, claro. Porque no deja de ser curiosa las similitudes que existen entre los que has contado, el hecho de que el SIDA se desarrolló por parte en la KGB, actual KGB, la FSB, tiene mucho que ver con la información, desinformación sobre el virus del COVID. También todos los grandes mentiras que se han creído vienen de ese sector también. Claro, porque tienen unidades dedicadas exclusivamente, no ahora a ver una guerra, sino permanentemente a producir una cierta desinformación. Yo me estoy acordando, por mencionar muy rápidamente en un minuto un caso en España, cuando aquí no se hacía desinformación, en los años, a principios de los años 80, Miquel Lejarza, con su jefe, con su oficial de caso, El Lobo, sí, hicieron una rueda de, se inventaron una rueda de prensa que trajeron a una televisión extranjera, porque era donde había, de un país que estaba apoyando a ETA, y se hicieron pasar por miembros de ETA y dieron una rueda de prensa en un piso, esto con la bandera y tal, y ¿para qué? Para desprestigiar a ETA y para sembrar el pánico, que en ETA dijeran, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos? ¿No? Eso es desinformación. Claro. Y la hacen todos los servicios secretos permanentemente. Una cosa. Es inventarse historias. Quería confirmar que salió, y creo que es información rusa, que se estaba movilizando la población de las zonas donde ya les habían ocupado, de Ucrania, que había salido por ley, bueno, que no era una cosa legal, pero se la habían adjudicado los rusos, como ya territorio propio, estaba ya en el Congreso suyo aprobado, y se está trasladando toda la población. ¿Eso está confirmado? ¿Se sabe esa población dónde la han ido movilizando? No, porque esa supuestamente, para un lado, eran secuestros, para el otro lado era reubicación. Eso es. Y entonces, ese es el típico tema en el cual cada uno ha mantenido su teoría y no se sabe qué pasa con esa gente. Es decir, realmente la preocupación que yo creo que cualquier ciudadano del mundo normal puede pensar, decir, joder, que se llevan la población a Rusia, pues es como llevarles a Gulag o llevarles a esto, ¿no? Es decir, que es son unas denuncias, joder, que yo creo que siempre hay que estar a favor de la denuncia. Lo que pasa es que yo qué sé, ¿no? Es decir, que yo tiendo a creerme las cosas, pero realmente, si ya te pones en plan periodista, sabes que ese contraste es muy complicado. ¿Qué parte de desinformación hay en lo que mucha gente creyó sobre que los rusos eran tan malos que robaban tecnología a Occidente? Bueno, no, eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. No, en la Guerra Fría, siempre. Siempre, claro. Es decir, cuando tú tecnológicamente estás por detrás, le encargas a tu servicio de inteligencia que te busque la tecnología que tú no puedes, porque claro, si robándola puedes conseguirlo, ¿para qué te va a avanzar? Lo que pasa es que esto ha quedado en la imagen colectivo de que los rusos eran. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la Guerra Fría, como ahora también, seguro que ocurre también, ¿no? Pero en la Guerra Fría, desde Rusia, que parecía que estaban muy atrasados porque tenían que robar sobre todo el tema de las armas nucleares y tal, sin embargo, en todo el tema de los envíos a la carrera espacial, estuvieron durante muchos años mucho más avanzados que los americanos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los americanos? No sabían cómo superar. Es que les tocaba las narices que estuvieran dándoles y llevándoles la ventaja, ¿no? Y entonces ocurrió que los soviéticos se pusieron chulitos, ¿no? Y dijeron, así, pues os ganamos. Y entonces, entre 1959 y 1960, montaron una gran exposición que iba por una serie de países demostrando la superioridad de eso. Y hay de ellos tecnológicamente. Y entonces tenían un programa espacial que se llamaba Luna y que incluyeron una plataforma de ese vehículo espacial. Y entonces la CIA se preguntó, ¿esto será real o será una maqueta y tal? Y descubrieron que era real. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y digo que lo hicieron porque años después desclasificaron esta documentación. No es que sea un supuesto. Y es que cogieron y en un país que ellos no especifican, vigilaron a toda esa exposición, que eran un montón de camiones, un montón de cosas, y lo que hicieron fue secuestrar el camión. Me imagino que le pagaron bien pagado al chofer. ¿Se lo llevaron durante unas horas? Se lo llevaron durante unas horas, lo hicieron todo, lo desmontaron, lo montaron, lo hicieron todo y tal, para saber la tecnología que utilizaban, y luego lo llevaron... Ahora mismo, según lo estás contando, estoy viendo las imágenes, entonces no sé si lo he visto en un documental o lo he visto en una película, pero sé perfectamente... Es un documento desclasificado. Sí, pero es que yo lo he visto visualmente, yo he visto visualmente cómo cogían, que era como una especie de... No llegaba a ser como un misil, algo. Era algo que lo cogían, lo desmontaban, fotografiaban, sacaban todo tipo de información. Esto era la repera, porque sí. Es que no eran planos, es que era el aparato. Era el aparato, sí. Pues yo eso no lo he visto. Pero bueno, que me parece una operación de espionaje muy brillante, pero que deja en evidencia que en el fondo todos somos iguales. La verdad es que repasamos un poquito contigo, lo hemos hecho hoy, se ve cosas de la historia pasada, cosas que se siguen repitiendo hoy en día, que son más o menos igual, que cambian ciertos contextos, evidentemente, pero que en el fondo son prácticamente parecidas. Por eso es tan importante, por ejemplo, saber y conocer qué había detrás y qué es lo que se movía en el mundo, en ese mundo, en ese submundo, en el mundo que nos gobierna, que es lo que se movía, por ejemplo, hace 20 años, cuando comenzó una de las historias sobre las que más se ha hablado en el mundo, que todavía sigue, es un expediente que se abrió entonces y que no se cerró, todavía no se ha cerrado. Hablamos de Guantánamo. De Guantánamo. Que es la carpeta secreta de esta noche. La carpeta secreta de Rueda. Y esa carpeta secreta nos habla, Fernando Rueda, nos habla precisamente de esa cárcel que se abrió hace 20 años y que todos han prometido cerrarla, pero que sigue abierta. Efectivamente, estábamos en la quinta temporada de La Rosa de los Vientos, la 2002. No recuerdo el día exacto que arrancamos, pero sí que nos quedamos conmocionados durante mucho tiempo a causa de los atentados del 11-S. Fue una barbaridad sin sentido, el ataque de unos bárbaros sin corazón, deseosos de matar a cuanta más gente, mejor. Estuvimos mucho tiempo sin sacar la cabeza del agua, entendiendo que a Estados Unidos le asistía el derecho a defenderse frente a los que habían demostrado una ausencia total de respeto a la vida humana. Hasta Rusia consideró que debía guardar un discreto silencio ante la rápida invasión de Afganistán, el estado fallido que daba cobijo a Bin Laden y a las huestes de Al-Qaeda. La vida, Silvia y Bruno, es a veces más enérgica, agresiva, cruda y sorprendente de lo que uno puede imaginarse. Acostumbrado a la crueldad con la que los servicios de inteligencia resolvían sus problemas en la Guerra Fría, o a la brutalidad, falta de humanidad y sadismo que rocía el día a día de las guerras, me sorprendió que el paso de los meses y los años dejara en evidencia el comportamiento descarnado, feroz y encarnizado puesto en marcha por el presidente Bush y respaldado por muchos líderes internacionales de una forma activa, pasiva o medio pensionista. La imagen de la venganza ejecutada por el presidente de Estados Unidos, una venganza sin ley, fue y es la prisión de Guantánamo. En materia reservada hemos tratado muchas veces la represión ejercida en esas instalaciones contra prisioneros sospechosos de ejercer el terrorismo yihadista. Siempre defendimos la necesidad de cerrar una cárcel en la que los detenidos carecían de derechos y sufrían torturas. Contamos los testimonios en el mismo sentido de personas e instituciones, incluso recogimos la voluntad de presidentes de Estados Unidos para acabar con esa anomalía. Casi 800 supuestos simpatizantes y activistas de la causa yihadista pasaron por la prisión. Bush liberó o envió a otras prisiones a 500, Obama sacó a 200 y Trump envió a su país de nacimiento para que terminara de cumplir su condena a un prisionero. Ahora quedan 40 y nadie sabe qué hacer con ellos. Los presidentes han intentado cerrar la prisión, incluido el actual Joe Biden, pero ninguno lo ha conseguido porque los diputados conservadores estadounidenses se niegan a facilitarlo. Pero no perdamos de vista el auténtico detonante del problema. Bush, hijo, firmó 6 días después de los atentados del 11S un memorando secreto en el que autorizaba a la CIA a abrir centros de detención fuera de Estados Unidos. Y 2 meses después firmó una orden ejecutiva sobre, atención, detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo. Con estas y otras leyes, Bush, hijo, autorizó a la CIA, al ejército y a otras instituciones a detener, interrogar y asesinar a los que ellos consideraran terroristas y enemigos del país. Guantánamo es, sigue siendo, la prueba de la ignominia. Todavía quedan allí 40 presos, evidentemente ha habido muchísimos más en el pasado, pero esa anomalía histórica sigue existiendo en el lugar, sigue existiendo en Guantánamo, que es una auténtica infamia que eso exista, pero ahí está, todavía abierta, y todavía no está cerrado ese episodio que ha habido en su momento alguien de no muy buen recuerdo en la historia, como es Bush hijo. Y con un agravante, y es que otros países participaron en alguno de los gravísimos errores cometidos por el presidente Bush. Y estoy pensando en Gran Bretaña y estoy pensando en España. Es que ese, claro, es el problema, que es que ha habido muchas personas que han estado también ahí, que yo no digo que la mayoría tengan causas que realmente tienen que estar ahí presos, pero hay otros que al final se ha descubierto que no habían hecho absolutamente nada y nadie les ha resarcido. Y presos que tenían unos derechos y que debían estar en cárceles americanas. Eso es. Fue hace 20 años, todavía no se ha cerrado ese episodio, todavía no se ha cerrado Guantánamo, que ha sido el tema de la carpeta secreta de Rueda de esta noche. Fernando, la semana que viene nos hablamos. Más, venga, un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin límites. Esta noche busca los orígenes de la investigación del fenómeno OVNI en nuestro país, en España. Nos situamos en 1947 primero, cuando el 24 de junio de 1947 se observa un objeto sobre el monte Rainier en Washington, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Seattle. Cuando el piloto aterrizó, declaró en la prensa que había visto que eso, ¿a qué se parecía? A platillos volantes. Y esa información y ese dato y esa declaración de Kenneth Arnold dio la vuelta al mundo. Sin embargo, esa definición, esa investigación que comenzó entonces a tener repercusión mundial, ya había tenido repercusión y ya tenía un estudioso en nuestro país. Y sobre ese estudioso, llamado, hoy lo vamos a conocer algo más, el gallego sabio, hablamos esta noche en Sin Límites. Porque el fenómeno OVNI comenzó el 24 de junio de 1947, pero paralelamente en nuestro país ya había alguien que se estaba encargando de la investigación de ese fenómeno. ¿Y quién conoce la historia del gallego sabio? El mejor que nadie, evidentemente, ha investigado absolutamente todo sobre ese personaje, sobre ese hombre del que después vamos a hablar, que se llamaba Oscar Rey. Por ejemplo, Oscar Rey había ido a comprar un día zapatos. Bueno, pues Manuel Carballal fue a investigarlo y a hablar con la familia entera de el que le vendió zapatos. Es que ha hecho una investigación Manuel Carballal espectacular, como todas sus investigaciones. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está rodeadito, ¿eh? Estoy rodeadito de documentación. Bodegón. Sí, sí, aquí hay joyas, que esto tendría que estar en un museo, no aquí. Porque aquí ahora veréis que aquí hay auténticas maravillas. Estoy muy contento yo con este trabajazo que está a puntito de salir del paritorio. El gallego sabio se titula, que es también el título de un libro que la gente puede conseguir, que vamos a dar información, lo puede conseguir en las redes, en muchísimos sitios, vamos a dar y poner información sobre cómo conseguir esta obra, que es la obra de un investigador, como es tu caso, sobre un investigador, como es el caso de Óscar Rey. Sí, yo te diría que es algo más, porque cuando yo me di cuenta de que dentro de 2 meses se cumple el centenario del nacimiento de este tipo, de Óscar Ribrea, él nació el 6 de enero del 1923. O sea, que tú conociste también a los médicos que estuvieron en el parto y que lo llevaron a cabo y has entrevistado a ellos, a los hijos y absolutamente a todos. Tengo muchas anécdotas de esta investigación porque, bueno, han sido desde el mismo momento en que yo conozco al hijo de Óscar Ribrea, de forma casual, una concatenación de coincidencias y sincronicidades alucinantes, alucinantes, toda la investigación. ¿Pero tú tenías conocimiento del personaje? Bueno, mira, si yo te cuento cómo conocí el personaje, en 1987, justo, exacto, primera casualidad, justo 10 años después de la muerte de Óscar Ribrea, en aquella época nosotros, que era, mira, fue en 1987, que acabamos, íbamos con babero casi, ni nos afeitábamos, éramos unos críos. Y en aquella época estaba muy de moda decir que los ovnis eran globos sonda. Aterriza un platillo, globos sonda. Entonces, a mí, en mi ingenuidad infantil, se me ocurrió presentarme en el Observatorio Meteorológico Provincial de La Coruña. Din dong. Buenas, que vengo aquí a ver cómo es lo de los globos sonda. Claro, vieron a un niñato y se ve que al director del observatorio le hice coña. Y, segunda coincidencia increíble, coge a uno de los radiosondistas y le dice, oye, a ver, llévate al niño este y lánzale ahí unos globos sonda para que vea lo que son y haga unas fotos y tal. Entonces estuve yendo varios días al observatorio con un tío muy serio, muy arisco, con muy mala leche. Claro, yo pensaba, bueno, le ha caído el marrón de estar aquí con el niño. Los globos sonda se lanzan 2 veces al día, a las 11 de la mañana y 11 de la noche. Yo tomé un montón de notas de la velocidad de ascensión, la luminosidad que podían o no generar. Si alguien lo duda, que vaya a la hemeroteca, que busque la revista Karma 7, año 1987, y Manuel Carballal publicó un artículo con fotos de ese personaje que te contó eso. Bueno, y con toda la investigación sobre si los ovnis podían confundirse o no con globos sonda. Entonces, uno de los días me envalentono y le digo al pobre radiosondista, que estaba hasta las narices ya del niñato este, los globos sonda, le pregunto, aún no había ni cambiado la voz, creo yo. Oiga, perdone, ¿usted cree que estos aparatos podrían confundirse con ovnis? Entonces el tío, que repito que tiene muy mala leche, me mira muy serio y me dice, ¿pero tú quién eres? Pues yo soy Manuel. ¿Pero tú sabes quién soy yo? Pues no, señor, ni idea. ¿Tú sabes quién era mi padre? Pues yo no sé, Julio Iglesias, como el de todos, ¿no? Mi padre era el gallego sabio. Digo, ah, pues sería el padre de Julio Iglesias, entonces. No, mi padre era Óscar Ribrea. Pues, ¿y quién era Óscar Ribrea? Y entonces, de esta forma tan increíble, yo conocí al hijo de Óscar Ribrea, que era radiosondista como él en el Observatorio Meteorológico de La Coruña, y que fue el que me pasó tesoros como estos, que es toda la correspondencia que su padre mantuvo durante décadas con Antonio Rivera, con JJ Benítez, con Manuel Osuna, con Vicente Juan Ballester Olmos. Estas cartas es como si tuvieras acceso a los WhatsApp. A los WhatsApp. Sí, a casi los diarios incluso. Claro, y entonces tienes toda la historia. Esto es que esto ha sido como un viaje en el tiempo a los orígenes de la ufología a través de las confidencias, de las cosas que se contaban, cuando Ballester Olmos le dice, mañana te dejo de escribir porque me incorporo a hacer la mili, por ejemplo, detalles personales cuando la madre de Antonio Rivera se rompe la cadera, o sea, tienes toda la historia de la ufología en tiempo real, gracias a estas cartas o y a documentos como este, que es el dietario, el cuaderno, en el que Óscar Ribrea empezó a anotar en 1945, si queréis ahora os cuento cómo, los primeros casos ovni, 2 años antes de que se inventase el término platillo volante. Así que cuando Arnold describió aquello, Óscar Ribera llevaba desde 1943 que recogió el primer caso y en el 45 el segundo, y ya dedujo que aquello no podía ser una casualidad, buscando y recogiendo y anotando en este documento que tengo aquí todos los casos de fenómenos aéreos extraños en los cielos que ni siquiera sabía cómo se llamaban, porque el término platillo volante se acuñó en el 47. Él no lo denominó de ninguna forma, pero podemos decir que era una especie de pionero, una especie de Charles Fort español. No, no, quita la especie. Era el pionero con mayúsculas. Pero era un Charles Fort español. Sí. Charles Fort es el primer investigador que existió en el mundo, compilador de información, la reunía, la clasificaba, de fenómenos extraños, entre ellos lo que después se conoció como ovnis. Entre ellos, claro. Este es el matiz. Mira, yo el libro lo he titulado El gallego sabio, dos puntos, Óscar Ribera, el hombre que descubrió los ovnis. Porque a diferencia de Charles Fort, Charles Fort coleccionaba anomalías, recortes de prensa, de lluvias, de cosas raras, de fenómenos insólitos y extraños. Óscar Ribera solo se dedicó al tema ovni. Hay una diferencia muy importante, es que volver al pasado, volver a 1945 y empezar la cronología de la historia del fenómeno ovni usando como hilo conductor a Ribera, para mí ha sido una revelación, porque en criminología, en la investigación criminal, lo más importante es la cronología de los hechos. Tenemos un cadáver, ¿quién fue la última persona que lo vio? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Con quién se relacionó? Bueno, pues establecer la cronología a través de sus archivos, a través de las hemerotecas, de cómo nace el fenómeno ovni y cómo va evolucionando, teniendo como hilo conductor a este tipo, que era un genio, que ganó premios de astronomía, que publicó en revistas científicas trabajos de física, sobre las mareas. Bueno, ha sido una revelación porque repasas toda la historia a través de los ojos de este personaje, ¿no? Y Óscar Ribera se encuentra con el fenómeno ovni sin buscarlo y como un escéptico. En septiembre de 1943, él se había escapado de casa, había mentido. ¿Tenía en esa época? Él tenía 18 años cuando se ofrece como voluntario a la División Azul. Y claro, a mí al principio me despistaba mucho, de hecho perdí mucho tiempo hasta que la localicé, claro que la conseguí, la partida de nacimiento, porque en el Archivo Histórico Militar de Ávila, que es donde conseguí todo su informe militar, que es alucinante, porque a él lo ascendieron a cabo, fue condecorado con una Cruz Roja al Mérito Militar y con la Cruz de Hierro, que fue herido en combate en varias ocasiones. Él era motorista de enlace, que son los que en las motos aquellas con Sidecar de la Segunda Guerra Mundial tenían que atravesar las líneas enemigas, en este caso en el frente de Leningrado, para llevar las órdenes del alto mando a la primera línea de batalla. Y fue herido, casi se le congelan las manos en otra ocasión. Bueno, un personaje alucinante. Y como él quería vivir aventuras, y además, como le pasó a otros voluntarios de la División Azul, su padre era sospechoso de ser comunista, o sastre le llamaban. Sí, lo que le pasó a Berlanga. Exactamente igual. Para por un lado, para redimir el honor familiar y que no hubiera dudas. Él y 17 chavales más de la calle Juana de Vega, que era su barrio en La Coruña, se alistan a la División Azul y se van al frente ruso. Y en septiembre de 1943, bueno, repito, él mintió en la edad, porque él era menor de edad. En aquella época la mayoría de edad estaba a los 21, no a los 18 como ahora. Y entonces, en su informe militar, aparece que él nació en el 21. Y yo no conseguía encontrar la partida de nacimiento y estuve en las iglesias dando en la tabarra a los párrocos, buscando los archivos, hasta que conseguí la partida de nacimiento, porque no nació en el 21, sino en el 23. Él había mentido, se había escapado de casa sin el permiso de los padres para poder alistarse, y de la misma forma que a otros amigos suyos sí los pillaron y tuvieron que volver a casa, él consiguió llegar al frente ruso. Y en septiembre de 1943, en plena batalla en el frente de Pushkin, él estaba, ese día le tocaba lavar los platos en el búnker, y de repente 7 compañeros suyos, divisionarios, empiezan a llamarlo a gritos. Óscar, Óscar, sal, tienes que ver esto, Óscar. Esto lo cuenta él en sus cartas, por ejemplo, Antonio Rivera y Osuna, con todo detalle. Y él sigue, sabía que había una batalla aérea en ese momento entre la aviación, la Luftwaffe, la aviación alemana y la aviación rusa, Y él dijo, bueno, pues habrá caído un avión y esto le sale mala atención. Y sigue lavando los platos. Se arrepintió toda la vida de esa fregada de platos. Y cuando ya sale, dice que se encuentra a sus 7 amigos muy excitados, pegando gritos y diciendo que acababan de ver justo por encima de esa batalla aérea, de los aviones soviéticos y alemanes, una cosa redonda, circular, de color plateado, luminoso, enorme, que reflejaba los rayos del sol, que hizo 3 pasadas por encima y que desapareció a toda velocidad. Y ellos pensaron que se trataba de un arma secreta alemana. En aquel momento la Wehrmacht y la Luftwaffe estaban desarrollando las primeras bombas volantes, que desarrolló, por cierto, Hermann Oberth, que es un personaje clave en esta historia, el que inventó el término uránidas para referirse a los extraterrestres. Y aquello quedó como una anécdota de guerra. Cuando él regresa a España después de la Segunda Guerra Mundial, condecorado, hay una anécdota muy divertida además en el cuartel de Zalaeta cuando ellos regresan, pero 2 años después, en agosto del 45, son sus propios padres los que le cuentan que han visto exactamente lo mismo, los mismos discos luminosos sobre La Coruña que sus amigos en la División Azul. Y entonces él dijo, esto no puede ser un arma secreta nazi, esto es otra cosa. Y ahí, en ese momento, nace la ufología en el mundo. Y después, entre las noticias, entre la actualidad, ahora mismo en Onda Cero, os vamos a contar cómo fue esa observación y qué es lo que pasó justo después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La última vez que he dicho la hora eran las 2 y 6 minutos. Han pasado 60 minutos y siguen siendo las 2 y 6 minutos. Esto puede ser 2 cosas. O hemos viajado en el tiempo o ha cambiado la hora y a las 3 han vuelto a ser las 2. Seguramente va a ser la segunda opción. Como en los últimos, bueno, como siempre, nos coge el cambio de horario, el horario de invierno. Este cambio a las 3 vuelven a ser las 2. Las 2 por segunda vez nos coge en La Rosa de los Vientos. Eso quiere decir que programas como el de esta noche tienen 4 horas. Comienzan a la 1, finalizan igualmente a las 4. Hay 3 horas y medio, sin embargo, tienes y puedes disfrutar de 4 horas de radio en compañía de La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que estaba ahora mismo atravesando los mundos de Sin Límites. Hablando esta noche sobre el gallego sabio, sobre el personaje, sobre una investigación fantástica, una investigación que ha efectuado, que ha convertido en estas horas en forma de libro Manuel Carballal. El gallego sabio, un libro, una investigación espectacular que se encuentra ya, Manuel, en preventa, en Amazon y en otras plataformas digitales de ventas de libros, ¿no? Sí, en Amazon, en eBay, en Todo Colección, ya... ya está disponible, aunque yo calculo que hasta el 7 de noviembre no estarán los libros físicos, que va a ser un tochazo de más de 600 páginas. ¡Madre mía! Claro, porque es la historia de la ufología, en realidad. Óscar Rivera es un poco es el guía en este viaje en el tiempo, ¿no? Que mira, como ahora, que hemos ido una hora hacia atrás, pues esto es un viaje en el tiempo. Yo te quería preguntar, antes has mencionado que mantenía correspondencia con Antonio Rivera. Antonio Rivera era como un poco el referente, ¿no?, que se tenía antes del gallego sabio, como el padre de la ufología aquí en España. Entonces, si se mantenían correspondencia el uno con el otro, ¿cómo se localizaron? ¿Quién empezó antes o quién buscó el uno al otro? ¿Cómo fue el proceso? Pues este tochaco que tengo aquí, este archivo, estas son las cartas originales que se escribían Antonio Rivera y Óscar Rivera, que ya ves que son cientos de cartas, desde 1961 hasta 1972. Ahí están todas. Y es solamente una de las carpetas, ¿eh?, con todos los demás. Pero por lo que tú dices, fue primero Óscar. Mucho, pero vamos, muchísimo antes. ¿Qué diferencia tenían de edad, perdona? Pues mira, más o menos debían ser de la misma quinta, lo que pasa es que Óscar Rivera heredó un problema físico de su padre murió con 58 años nada más, y Óscar Rivera murió con 54, fíjate, muy bien aprovechados, Muy bien aprovechado. Doy fe porque me he currado toda la biografía. Y Óscar Reibrea empieza a escribir públicamente sobre ovnis, empieza a publicar en 1950. Pero como él formaba parte, él era funcionario del Ministerio del Aire, como trabajador del Centro Meteorológico de Galicia, en aquel momento el Centro Meteorológico dependía del Ministerio del Aire, lo que hoy es el Ejército del Aire. Por lo tanto, él estaba bajo jurisdicción militar. Y esa es la razón por la que siempre escapase de las cámaras fotográficas, porque no quisiera protagonismo, porque pidiese a los compañeros ufólogos, oigan, no hablen mucho de mí, no quiero, yo no tengo problema en salir con mi nombre, pero no con mi trabajo, donde estoy trabajando. Porque además, en 1950, La Voz de Galicia publica una entrevista que... Todos los documentos, meto como 300 documentos en el libro, fotos y documentos. Y ahí incluyo una entrevista que hacen al teniente coronel jefe del Centro Meteorológico de Galicia, teniente coronel, que era el inmediato superior de Reibrea. Y cuando surge el tema de los platillos volantes, era muy escéptico. Entonces eso hace entender muy bien por qué Reibrea en todo momento intenta mantener un perfil bajo y escapar totalmente del protagonismo, porque no quería tener problemas con su jefe, que era un escéptico redomado y militar del Ejército del Aire. Y en cuanto a Rivera, hay una historia. En 1961, o sea, Óscar Reibrea llevaba ya 16 años investigando ovnis, desde 1945, ya llevaba 16 años de recorrido, ya desde 1950 había publicado, que los he recuperado todos, y eso ha sido también una labor titánica, buscando en los archivos, en la Biblioteca Nacional, en las hemerotecas de Galicia, toda la obra de Reibrea. Pues en 1961, Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis. Y entonces, Óscar Reibrea, que en la primera carta, que es maravillosa, la tengo aquí, 7 páginas, la primera carta que le manda Reibrea a Antonio Rivera, decía, yo llevo desde 1945 más solo que un náufrago, pensando que era el único que investigaba esto. Porque en 1954, cuando aparece... Yo lo cuento todo ordenado, ¿eh? Toda la cronología, aquí estamos yendo un poco hacia atrás y adelante. Pero en 1952 aparece en Estados Unidos el fenómeno de los contactados, con George Adamski, personas que decían que los platillos volantes no solo existían, sino que además eran extraterrestres y ellos se comunicaban con ellos, con los venusianos, los saturnianos y tal. En España tardan dos años en llegar. En el año 54 aparecen los primeros contactados españoles, personajes como Alberto San Martín o como Fernando Donis, y aparece uno que es Fernando Sesma Manzano, que era un exfuncionario de Correos, pero que como él publicaba en la revista La Codorniz, es que lo bueno de esto es que viajas a la historia de España en el último siglo, es súper interesante. Y en aquella época Fernando Sesma se empieza a ser un tío muy famoso porque publicaba artículos de detectivescos, llevaba el horóscopo en 10 minutos, por ejemplo, que se sigue publicando en la revista Cucú, en revistas de la época. Y en 1954 Sesma funda la Sociedad de los Amigos de los Visitantes del Espacio, que es de donde saldría después toda la historia de humo de los humitas, que por cierto, hace 3 horas y 15 minutos, el hijo de Jordán Peña acaba de anunciar... El hijo del creador, confeso, de la historia de humo. Acaba de anunciar que va a crear un partido político que se llamará Humo Existe y con el que concurrirá las próximas elecciones nacionales. Las cabezas están un poquito, o sea, que mal. Que no creyó a su padre, ¿no? Cuando confesó. No, bueno, en fin. No, si queréis después hablamos de... Sí, eso es otro tema. El caso es que Óscar Rey escribe a Sesma cuando ve en la prensa gallega, porque yo todo lo he rastrado en la hemeroteca gallega, que aparecen entrevistas a Sesma, dice, anda, otro al que le interesan los platillos volantes. Le escribe y entra, como tengo además los registros de la Asociación Buru, Óscar Rey Brea fue el socio número 56 de Buru. Alfonso Paso no el otro, Güero Vallejo, también estaba metido en Buru, por cierto. Y cuando Sesma le escribe y le empieza a hablar de Saliano, de los extraterrestres rocambolescos con los que él contactaba, le manda unas cartas de un supuesto extraterrestre infiltrado en la sociedad, Rey Brea lo mandó a cagar. Dijo, esto no es lo que yo busco. Yo quiero hacer ciencia. Yo no me creo estas payasadas. Y salvo ese contacto puntual con Sesma, desde 1945 hasta 1961, que entra en la comunidad ufológica española a través de Antonio Rivera, él está totalmente solo, sin contacto con nadie. Y lo que hacía es trabajo de campo. O sea, Óscar Rey Brea fue el primer ufólogo, quizás en el mundo, que por su formación en astronomía, en física, su profesión como en la meteorología, fue el primero que empezó a separar los casos explicables de los que no lo eran. Inventó la ufología, lo que ahora llaman la ufología científica. Pero es que para cuando en 1961 contacta con Antonio Rivera, en una de las primeras cartas le dice, yo ya llevo más de 30 casos investigados sobre el terreno, entre ellos un caso que Rivera publica en su primer libro, que la investigación la había hecho con el testigo, el caso Rubino Ramos la había hecho Óscar Rey Brea. O sea que, rotundamente, fue mucho antes Óscar Rey Brea. Repito, hasta el año 47, en que se publica la primera noticia, que la tengo aquí, la primera noticia sobre platillos volantes en España, se publica el 8 de julio de 1947 en un diario que se llamaba La Noche, que se editaba en Santiago de Compostela. Yo hasta ahora pensaba que la primera noticia es esta otra que se publicó en La Voz de Galicia al día siguiente, pero como el de La Noche se editaba por la tarde, le ganaron por la mano. Y en este momento es cuando aparece en La Noche, titula Los discos o platillos volantes, y al día siguiente La Voz de Galicia se afirma que fueron vistos unos platillos volantes en América, en Europa. En este momento, el 8 de julio de 1947, es cuando Óscar Rey Brea, que ya llevaba 2 años anotando en este cuaderno todos los avistamientos de cosas raras en los cielos, dice, coño, si yo lo que estoy investigando son platillos volantes. Exacto, y fue cuando empezó a enlazar. Curiosamente, esas dos noticias se producen y se dan a conocer el mismo día del llamado conocido, y tiene que ver con esta historia también, el incidente de Roswell. ¿Tuvo lugar en ese día, bueno, la información que se conociera lo que pasó? Porque la primera información impresa en los Estados Unidos sobre el caso Roswell es el 8 de julio de 1947, que es cuando aparece la primera referencia impresa española sobre no identificados, sobre platillos volantes. ¿Sabes qué? Es que he encontrado todo, macho. Es que es alucinante. Es que meterte en la hemeroteca, viajar en el tiempo y volver a repasar todas las noticias en orden cronológico, cómo se fueron publicando en la prensa española. Claro, mi universo de estudios, la prensa gallega, que es a lo que él tenía acceso. No había internet, no había redes sociales, no había Google. Un investigador de los años 40 y 50 solo tenía 3 fuentes de información, como es el caso de Rey Brea. Una, la prensa escrita, y los pocos libros que se publicaron a partir de 1950, que se publica el primer libro sobre ovnis en castellano en España. Antes no había nada. 1950, Rivera publicó el primero en el 61, pero en 1950 empiezan a aparecer ya unos opúsculos muy frikis, muy malos, los primeros, y hasta el 54 no aparece el primer libro serio, el de Pedrajo, que podamos llamar de ufología seria. Entonces, solo tenía esos primeros libros, lo que aparecía en la prensa de su zona, que era Galicia, la prensa gallega, por eso he circunscrito ahí el estudio. En segundo lugar, las fuentes humanas, que eran las entrevistas que él hacía con los testigos sobre el terreno. Y en tercer lugar, y esta es otra parte alucinante de esta historia, sus experimentos científicos. Porque este tipo llegaba a hacer experimentos que se han publicado en revistas técnicas, como la revista del Ejército del Aire, o como la revista Cosmos, o como la revista Algo, que fue una de las revistas de divulgación científica más conocida en los años 50 y 60, que están recogidos en la Academia de Ciencias de España, que le valieron un premio, un accésit al premio Ricardo Guillé, de la agrupación astronómica Aster de Barcelona. Experimentos sobre la la curvatura del espacio sobre la atmósfera, que él improvisaba con los aparatos que podía diseñar en su época, y esas tres fuentes eran las que le fueron dando una percepción de lo que era el misterio de los platillos volantes sin tener contacto con ningún otro investigador. O sea, que a él le llegaba la primera información, según comentas tú, a través de los diarios. Claro, es que lo alucinante, ahora no tenemos una percepción muy diferente de... Claro, antes tenías la televisión, claro. Tenías también, pues eso, lo que tú dices, correo, móvil, te puede llegar por diferentes, pero claro, en esa época, es que la televisión... aparte de lo que le contaron en un primer momento, lo que tú has dicho, en el ejército, sus padres, luego ya era a través de los diarios, no había otra posibilidad. A través de los diarios, y a partir de 1950... el director del Ideal Gallego, que era todavía hoy se publica el Ideal Gallego, es uno de los periódicos más importantes de Galicia, el segundo más importante en La Coruña, pues se ve que el director en ese momento del Ideal Gallego le llamó la atención esto de los platillos volantes y le pidió que publicase algún artículo. Y en marzo de 1900, creo recordar que el 28 de marzo, el primero que localicé como él tenía miedo de tener problemas con el Ministerio del Aire, los primeros artículos los publicaba con el acrónimo Óscar Rebre. En vez de Reibrea, lo juntaba Óscar Rebre. Yo me volvía loco buscando en porque estos periódicos antiguos no están digitalizados. No te sientas en una pantalla, no. Te tienes que ir al Archivo Histórico del Reino de Galicia o a la Biblioteca de Galicia, pedir los tomacos, que son unos tomos con todos los periódicos encuadernados, y página a página irte viendo todos los periódicos. Madre mía. Ha sido un curro de chinos. Y eso lo has hecho tú. Por cierto, nos has traído, Manuel, un documento sonoro que tiene mucho que ver con la historia esta de El Gallego Sabio, ¿no? Claro, pero aquí esto... hay que contextualizarlo. ¿Quieres que lo pongamos ya? Sí. Uy, bueno, ya tenemos que irnos a los años 70. Pegamos un salto muy grande. Porque en 1967, Antonio Rivera, en una de sus cartas, le dice a Óscar Rebrea. Ellos debatían, es que es maravilloso, porque ellos debatían todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando se lanza el primer satélite Sputnik, cuando sale al espacio la perrita Laika, cuando Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre a salir en el espacio, en sus cartas, ellos van comentando todo eso, cuando se monta el proyecto Libro Azul, cuando Hynek aparece en un artículo, en un articulito que lo tengo aquí, por primera vez referenciado en la prensa gallega, un tal Josep Allen Heine, que hoy se ha hecho hasta una serie sobre él, ¿no?, en televisión. Que es el ufólogo más conocido, más importante, claro, de la historia, y esto... y aparecía su rostro, él aparecía en la película Encuentros de la Tercera Fase, hacía un cameo al final de la película, un hombre con pipa y con perilla, pues es él, es Allen Heine. Pues todas estas novedades de la historia de la ufología van apareciendo en la prensa, y él y Antonio Rivera, Manuel Osuna, Ballester Olmos, las van comentando sus cartas. Y un día Rivera le dice, pues estoy de acuerdo, bueno, la carta entera, todas las cartas están reproducidas en el libro, le dice algo así como, estoy de acuerdo con usted en que hay dos tipologías de humanoides, por un lado los enanitos cabezones, que seguramente vienen de Marte, pero tenemos indicios de que los altos de aspecto nórdico vienen de la Wolf 424, de una estrella que está a 14 años luz de la Tierra. Y entonces Óscar Rebrea, ya la primera a la cara, que era astrónomo, le dice, hombre, querido Antonio, me parece muy raro que vengan de la Wolf 424 porque es una estrella de segunda magnitud, muy fría, que no puede tener vida, sin saber nada de humo, ¿eh? Y le hace una, digamos que una opinión como astrónomo. Pasa el tiempo y Antonio Rivera le pregunta por un caso de un aterrizaje ovni en San José de Valderas. Le pide los datos meteorológicos de ese día, y sin decirle nada de humo todavía, le cuenta que se les cayó un tubo de metal y que está investigando el caso. Pero no le dice nada de humo. Y sin embargo le pide que investigue un caso de un avistamiento humita que se habría dado entre la carretera de Betanzos y Villalba en la provincia de La Coruña. Esta parte es maravillosa porque Óscar Rebrea, como su amigo Antonio Rivera se lo pide, se echa a las carreteras durante meses, rastrea todos los pueblos de las tres carreteras que unen Betanzos y Villalba, Betanzos en La Coruña, Villalba en la provincia de Lugo, pone a buscar al testigo a tres conductores de autobús, a un representante comercial. Los fines de semana, como ya tenía dos hijos, ya se había casado, engañaba a su mujer diciendo, no, nos vamos a ir a un balneario en Guitiriz muy bonito, nos vamos a comer tortilla de Betanzos, para seguir buscando testigos, sin saber que aquel caso tenía nada que ver con humo. O sea, hizo una investigación espectacular y le dice a Antonio Rivera, mira, Antonio, no te creas esto, que te están tomando el pelo, que esto no existe, que me he pateado todas las carreteras, que aquí nadie ha visto un ovni con un símbolo, con una H debajo. Y entonces aparece Enrique López Guerrero, que es un cura sevillano, que hace unas declaraciones a la ABC, muy escandalosas en tiempos de Franco, cuando un cura católico dice que hay una comunidad extraterrestre viviendo entre nosotros. ¡Hala! Y Óscar Ribrea, que no era tonto, como este sacerdote menciona la Wolf 424, empieza a presionar a Rivera. Oye, ¿qué tiene que ver lo que dice este cura con lo que tú me contabas de la Wolf 424? En ese momento aparece una revista nueva que era Horizonte, creo, y se publica el primer artículo con las fotos de San José de Valderas, las fotos famosas que han dado la vuelta al mundo del ovni de humo, y Óscar Ribrea hace el primer análisis técnico de las fotografías, se lo manda Antonio, que además en las cartas que intercambia con Osuna es conmovedor ver cómo para él lo importante es que Antonio Rivera, su amigo, no se mojase con este tema porque era un fraude. Uh-huh. Decía, Antonio, por tu bien, por tu credibilidad, no le des chance a esto, que es mentira, que es un puñetero fraude, y se lo dice una y otra y otra vez, hasta que en 1972 publica un artículo demoledor en la revista Standec, con todo su análisis de las fotos de San José de Valderas, cuyos originales, ese análisis con todos sus cálculos matemáticos, también está incluido aquí, y se monta el gran quilombo, porque se rompe la amistad con Antonio Rivera. Bueno, además, no solo es que diga que San José de Valderas es falso, sino que él afirma, el primero, en 1972, o sea, el hijo de Jordán Peña anunciando hace un rato un partido político nuevo, humo existe, y en 1972, este tipo, sin ninguna ayuda, publica que humo es falso y que el que está detrás es José Luis Jordán Peña. Toma ya. En 1932. Y hace unos años, en una de las últimas entrevistas que hicieron a Jordán Peña, antes de fallecer, Víctor Ortega y David Cuevas le preguntan por Óscar Ribrea. Y si queréis, Jordán Peña ya había sufrido el ictus, habla muy mal, pero no soy yo el que lo dice, es el mismo Jordán Peña el que reconoce que Óscar Ribrea fue de los primeros en descubrir el fraude. Es un documento, yo creo que maravilloso. Lo oímos, ¿no? Si queréis, Peña. Sí. Usted comentó que bueno, que fue un experimento sociológico, pero hubo un ufólogo, que tengo entendido el primer ufólogo que existió en España, que es Óscar Ribrea, que bueno, que mediante unas fotografías que se sacaron en el que decían que sí eran verdaderas, él llegó a decir incluso que no, sí. Que estaban hechas con un trípode y bueno. Claro, pero Óscar Ribrea fue uno de los pocos ufólogos que se dio cuenta. Sí. Eso es lo interesante, que por eso, que a nivel social todo el mundo creyó en el fenómeno humo, pero fíjate que las personas que deberían de creer, es decir, los ufólogos, fueron los más escépticos, que fue lo curioso. Sí, claro. Este documento nos habla de que es el creador de toda esa historia tan extraña, tan rocambolesca, tan terrible, de humo. Que descubrieron el fraude, pero ahora, esta noche, el hijo anunció un partido político y una fundación basada en lo mismo. El hijo tiene un problema muy serio. Esta historia la descubrió ya en el año 72, que era un fraude, la descubrió Rey Brea, el gallego sabio. Es que él tiene el primer contacto con Antonio Rivera en el 61, y entre 1961 y el 69, ya muy rápidamente, solo tienen relación epistolar. En 1969 se celebra en Madrid, en Galapagar, la primera reunión nacional de ufólogos, y es cuando por fin, por primera vez, pueden estrecharse la mano, conocerse personalmente y conocer al que sería su mejor amigo, su único confidente y su paño de lágrimas en la comunidad ufológica, que fue Manuel Osuna, alias el hombre honesto, que también es otro personaje para escribir un libro. Es otra historia, pero la historia, la que hemos contado hoy, la que has contado en ese libro, que ya se encuentra en preventa en Amazon y otras plataformas, El gallego sabio, se titula. En El Ojo Crítico también encuentra la gente información. Nosotros vamos a poner aquí con Andrés Rosavientos información también sobre esta obra, este libro, esta investigación que ha realizado respecto a este personaje que conoces y que denominas, y que ese fantástico, el gallego sabio. Les has dejado con la miel los labios. El gallego sabio fue el alias que le puso Antonio Rivera, sí, porque sí, todos los ufólogos de España le consultaban las dudas técnicas y científicas, pues le llamaban el gallego sabio. Sin límites, esta noche hemos hablado de él, hemos hablado de esa investigación con Manuel Carballal, hemos hablado de la figura del gallego sabio. Manuel. Sí, que han quedado tantas cosas. Mañana más. Un libro de 1000 páginas y lo contaremos en más veces y muchas claro, veces. No, no vamos a contar todo, no se puede contar todo. En un programa, ni siquiera en un programa. ¿Cuánto te ha costado la investigación y cuántas páginas tiene? Claro. Pues es imposible contar. Y en la tertulia de vez en cuando metes una pinceladita. Vale. Gracias, Manuel. A vosotros. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, pues recordamos que estamos hablando de un disfraz que es representativo de las fiestas de Halloween que estamos a punto de celebrar, que es símbolo de ultratumba y que representa la muerte. Y aquí va la tercera y última pista. También sirve para ahuyentar a los caminantes de la noche. Y vuelvo a deciros que tenéis que cerrar los ojos para situaros en este ambiente. ¿Qué disfraz será? ¿El esqueleto? ¿La bruja? ¿O el fantasma? Con almohadilla Rosavientos nos tenéis que decir vuestra opción y entre todos los que acertéis solo uno se llevará la maldición de la lanza sagrada de Laura Falcó. Lara. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Área 51. Y atención que os vamos a hablar esta noche de la primera, la más longeva, más de 40 años, investigación oficial sobre el fenómeno OVNI en Área 51, una comisión oficial que nos sitúa en un país de Sudamérica. Y atención, ahí se encuentran más de mil expedientes oficiales que hablan sobre ovnis, sobre no identificados, investigaciones en directas con los testigos, investigaciones que nos hablan de la existencia de un fenómeno desconocido, un fenómeno extraño. Una serie de personajes relacionados con el ámbito militar están dentro de esa comisión, una comisión que podría ser secreta, que podría ser top secret, pero al director de esa comisión lo tenemos esta noche aquí. Esa comisión se llama CRIDOVNI, es una comisión que nos lleva a Uruguay. Está al frente de esa comisión de investigación sobre el fenómeno OVNI un coronel, Ariel Sánchez de Ríos, que, insistimos, está esta noche con nosotros y nos va a contar en qué consiste esa investigación oficial que está realizando. Es una investigación oficial que nos va a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Ariel, muy buenas, ¿qué tal, coronel? Muy buenas tardes y muy buenas noches para ahí, para España. Estoy encantado de poder estar, Bruno, en el programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero.

Y bueno, tal vez a través de este programa tenga suerte más adelante y podamos hacer contacto oficial con alguna representación de ahí del Ejército del Aire Español. Ojalá sea así y nos lo cuentes aquí en La Rosa de los Vientos. Ariel, mil gracias. Bueno, a las órdenes, Bruno, encantado. Y como siempre, cuando quieran, estamos por este lado atentos a su llamada. Uno de los testimonios, tenemos una noche amplísima con muchísimos testimonios, con grandísimos invitados, como era el caso que lo hemos escuchado, casi una hora de conversación hemos tenido con JJ Benítez, que ha publicado hace muy poquitas horas El Caballo de Troya 12. JJ Benítez, Juan José Benítez, ha estado en La Rosa de los Vientos. También ha estado en La Rosa de los Vientos esta noche la persona, el coronel Ariel Sánchez, que se encuentra al frente de esa comisión de investigación sobre los no identificados, 1.500 casos, 1.500 expedientes en Uruguay, 1.500 expedientes sobre este tipo de fenómenos, investigación seria, rigurosa, absolutamente reveladora sobre el fenómeno OVNI. Uno de los temas que hemos tratado aquí en La Rosa de los Vientos, en un programa que va a finalizar a las 4 de la madrugada, que ha empezado a la 1, han pasado y pasarán entonces 3 horas del comienzo del programa, pero en realidad son 4, son 240 minutos, porque a las 3 han sido las 2, y son casi las 3, pero esta vez no va a volver a pasar lo mismo. Esta vez a las 3, son las 3, una noche mágica, esta noche en la cual se ha vivido un auténtico viaje en el tiempo. Se ha repetido esta hora, que finaliza ahora las 2 de la madrugada. Ha habido 2 ediciones, la primera, luego han sido las 3, ha vuelto a ser las 2, bueno, pues una noche mágica esta, el horario de invierno ha comenzado hoy mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora, comenzamos aquí, las 3 y 6 minutos, esto es La Rosa de los Vientos. Resolvemos el concurso de esta noche, el personaje oculto. ¿Personaje oculto que era, Silvia Casasola? Pues ahora lo vemos, porque ha habido bastante participación y bueno, se han ido decantando por uno de ellos, pero va a haber sorpresas. Bueno, ahora mismo, si nos ponemos a ver a la gente cómo se disfraza, pues la mayoría de los disfraces típicos y tópicos de Halloween, en que si vampiros, que si hombres lobo, que si niñas poseídas, que si Frankenstein, pues se usan mucho, pero la verdad es que ninguno de estos es representativo para protegerse de las almas de espíritus errantes que vagan por la tierra. En cambio, las tres opciones que os hemos dado, sí, los tres disfraces cumplen la función de confundir, ahuyentar o protegerse de las almas errantes de la noche de Halloween. Las brujas, por ejemplo. Las brujas, según la tradición popular, serían las hechiceras que usan magia negra. Se dice que en la noche de Halloween, el diablo convoca a las brujas a una fiesta conocida como aquelarre, y por eso se las puede ver durante Halloween. Los fantasmas, que la mayoría de la gente, de nuestros oyentes, ha encantado por el fantasma. Pues los fantasmas representan a los difuntos que vagan por la tierra en esta noche de Halloween, porque están como más cerca del mundo de los vivos. Por tanto, nos queda, como habéis adivinado, ya lo está diciendo. Los esqueletos. Los esqueletos son símbolos de ultratumba que representan la muerte. Y como disfraz o como atrezzo colgado en la entrada de las casas, sirve para ahuyentar a los posibles caminantes de la noche que vagan como espíritus en tema. ¿Y quién ha ganado el libro de Laura Falcó, La maldición de la lanza sagrada? Pues ha sido Silvia Aguilera, que seguramente ella es muy perspicaz y debe de tener un esqueleto muy cerca de la puerta de su casa para que no haya ningún espíritu que quiera entrar, ni bueno ni malo, ni regular. Y así ella está tan feliz con quien quiere. O sea, que no entra ningún espíritu y ya está, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, luego comentaremos en Si no me crees, compruébalo, cositas curiosas en las que desentraña y se analiza un poco por qué el lío de los dulces, por qué el lío de disfrazarse y por qué muchas cosas. Y vamos ya también con Halloween, con la edad de la mentira. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La edad de la mentira. Corea del Sur, Seúl, una auténtica desgracia en una de las celebraciones llevadas a cabo en relación a la fiesta de Halloween. Una avalancha, mucha gente fallecida, 150 víctimas hasta el momento en esa avalancha en Seúl, al hilo de la fiesta de Halloween. Desde hoy, esa festividad será recordada por esta enorme tragedia. Una festividad de Halloween, el día de Halloween, la noche de Halloween, que no se sabe exactamente cuál es su origen y no se sabe exactamente qué tiene que ver o qué no tiene que ver con el mundo celta, con el mundo pagano, con el origen también del cristianismo. Porque desde luego que la celebración del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, esa festividad sí tiene mucho que ver con el cristianismo, pero también bebe sus fuentes y su origen en el mundo pagano. Pero ambas festividades, Halloween y el Día de Todos los Santos, se entremezclan. Y al margen de que tengamos o no una visión crítica de la fiesta de Halloween, una visión crítica, todo es lícito, pero es cierto que esta es una festividad en la que, sobre todo los niños, se divierten mucho. Halloween contra el Día de Todos los Santos. Vamos a conocer la opinión de especialistas. Son celebraciones mezcladas, no se sabe si una procede de la otra, si tiene mucho que ver, si no tiene nada que ver, que sí lo tiene, pero lo que sí sabemos es que se celebran con muy poquitas horas de diferencia la fiesta de los difuntos, de Todos los Santos, y la fiesta en la que estamos ya, en unas horas de Halloween. Sobre la fiesta de Halloween, que tiene mucho que ver con los niños, son los protagonistas absolutos en esta fiesta, y vamos a hablar sobre este asunto con una psicóloga infantil, con Silvia Álava Sordo, que está con nosotros. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me ha llamado mucho la atención una cosa que decías a un periódico en una entrevista que decían a propósito de esto en El País. Decías que somos muy hipócritas porque celebramos Halloween, ponemos a los niños de fiesta y sin embargo no les hablamos lo suficiente de la muerte, ¿no? Pues fíjate, yo creo que en ese sentido en ocasiones somos poco coherentes, no es que todo el mundo lo haga igual, pero nos cuesta mucho hablar de la muerte con los niños, nos cuesta mucho en un determinado momento cuando ha habido un fallecimiento de una persona que es cercana a nosotros, bien sea un familiar, un amigo, incluso decírselo. Hay padres que todavía les cuesta, ¿no? Y tardan tiempo en decírselo. Entonces, un poco también es un momento para reflexionar y decir, Halloween está muy bien, está genial que los niños se disfracen, se lo pasan estupendamente, pero cuidado, ¿eh? No nos podemos olvidar que también estos días es el Día de Todos los Santos y es conveniente acercarnos y acordarnos un poquito a esas personas que ya no están con nosotros y hacerlo un poco pues desde la nostalgia y desde el agradecimiento por las cosas que hemos podido vivir juntos. Da la sensación de que Halloween ha fagocitado un poquito en nuestra fiesta de Todos los Santos, que parece que culturalmente lo que viene de allá, de América en este caso, ha puesto en un segundo plano una fiesta, una celebración que era muy habitual en la Europa de siempre y, por supuesto, en España. Así es. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que se empaña un poco ese sentido de recordar a los que ya no están, de recordar a los difuntos. Entonces, una cosa no está reñida con la otra. Si no estamos diciendo que es que no se puede celebrar Halloween, pero sí el decir, oye, no deja de tener ese momento especial el día uno, bueno, pues de acordarnos de sus familiares que ya no están. Quizás puede ser un momento muy bonito para hablar de ellos, para ver fotos, para poder contar las cosas que les gustaban. De hecho, por ejemplo, el Día de los Muertos en México va más en esa línea. Se hacen altares, un altar con la foto de la persona a la que va dedicada, y se hacen en miniatura, por ejemplo, y ponen su comida favorita, los sitios que más le gustaban, las cosas que más le gustaban. No, pues se trataría un poco de recordar a esas personas y, sobre todo, de perder un poquito ese miedo y ese tabú a hablar con los niños de la muerte. Que si no, luego, cuando por desgracia ocurre y nos ocurre una muerte cercana, pues se quedan muy impactados. Si lo hemos ido hablando poco a poco, entendiendo lo que se puede contar a cada edad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que es una forma también un poquito de prepararles en ese sentido. Hay una cosa que me ha llamado mucha atención, que decías tú, que he leído en tus trabajos, Silvia Alaba, una cosa sobre que a partir de los 6 años, más o menos, los niños comienzan a tener un poco el concepto de quien se ha ido igual ya no vuelve, la idea del no retorno. Esos 6 años, que es el conocimiento un poco de lo que puede significar la muerte, en esos años, en los 6 años, se marca un poco el antes y el después. Así es. Antes de los 6 años, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le dices a un niño, porque claro, hay que avisar si se ha muerto pues un abuelo, a veces son muertes más dramáticas, pueden ser de un padre, de una hermana, de un hermano, de una madre, y cuando les dices se ha muerto se quedan un poco sorprendidos como diciendo, ¿pero cuándo va a volver? ¿No? Entonces no entienden esa idea de no retorno, de que se ha muerto significa que ya no está aquí y que no le vamos a volver a ver. Entonces, eso se produce un cambio evolutivamente muy importante en torno a los 6 años, que se produce por un proceso, ¿no?, de maduración a nivel cognitivo, que ya empiezan a comprender que es que morirse es que no voy a volver a ver a esta persona que yo tanto quería nunca. Por eso es importante también trabajarlo con ellos y explicarles y decir que es cierto, que no lo vamos a volver a ver, pero que siempre nos podemos acordar, y acordar también un poco desde el agradecimiento, dejar ahí un poco esa, oye, que a veces vamos a estar tristes y no pasa nada llorar, y hay que exteriorizar, ¿no?, y hay que sacar esas lágrimas para luego poco a poco pasar un sentimiento de nostalgia y por último de agradecimiento, pues por todo lo que hemos podido pasar juntos. Yo no sé si estoy acertado o no, pero da la sensación cuando se comparan ambas festividades, ya digo, separadas por nada en el tiempo, que la nuestra, la fiesta de Todos los Santos, es más de recordar, y la fiesta de Halloween es más de festejar. Más o menos es así, ¿no? Así es, ¿no? Son fiestas ahí que están pensadas de forma diferente y que no tienen por qué estar reñidas, que eso no significa que ahora no vayamos a disfrazar a los niños, pero que no dejemos de utilizar también ese día para recordar, que yo creo que es una cosa muy bonita. Incluso no nuestra fiesta, lo habitual, que hay muchísima gente que lo sigue haciendo, es poder ir a los cementerios se llenan de flores, y también es un día bonito para poderlo hacer de esta otra forma. Pero los niños, además, en esta fiesta, en Halloween, se lo pasan estupendamente bien. Yo creo que es el fundamento de la infancia, pasárselo bien, que para eso están aquí, y es importante Halloween en ese sentido, ¿no? Por supuesto que sí, los niños están, ¿no? Hay que intentar en todo momento, bueno, pues que la niñez sea lo más agradable posible. Pero aquí corremos el riesgo, ¿no?, de meternos a veces en, porque no sufran y porque no lo pasen mal, a veces no les contamos cosas de la realidad que ellos se dan cuenta. Por ejemplo, cuando hay una muerte cercana en casa, hay personas que optan por no decir nada, decir, bueno, ya se lo contaremos más adelante. Pero vamos a ver, no nos damos cuenta que es que los niños se están dando cuenta que pasan algo, empiezan a ver caras largas de los adultos, incluso que lloran, que no están bien, y nadie les explica lo que está ocurriendo. Entonces, es cierto que hay que proteger a la infancia, pero también hay que darles la información que necesitan. Y ocultarles este tipo de cosas no suele ser una buena idea. Otra cosa diferente es, oye, cómo se lo vamos explicando, cómo se lo vamos contando, y que si en un determinado momento, pues por ejemplo, estamos hablando de la fiesta de Todos los Santos, que si un niño o una niña no quiere ir a un cementerio, en absoluto nunca le vamos a poder obligar. Tú decías una cosa que me ha llamado mucho la atención, pero no sé si te referías en el aspecto psicológico o en el físico, o en los dos. Me refiero que no recomendabas, que no era recomendable, decías, el tema de las máscaras, que es, a mí se me ocurre que es una forma de ponerle otra cara al fallecimiento de la muerte. Lo vemos de otra forma, igual lo banalizamos un poquito o le damos un significado diferente al que tiene. Y yo creo que, fíjate, cuando hablábamos de las máscaras, yo sobre todo me refería a las máscaras de los disfraces. Los niños muy pequeñitos, hay muchos niños que el llevar una máscara les puede agobiar un montón. Entonces, por eso lo decíamos, cuidado cuando tenemos niños muy pequeños, temas de máscaras, que se las pongan ellos, o incluso cuando nosotros llevamos máscaras a un niño que es un niño pequeño, estamos hablando de niños de edad infantil, ¿qué es lo que pasa? Que les puede costar reconocerlos, ¿no? Y a veces puede tener un poquito más de miedo. Entonces, estamos hablando sobre todo cuando son niños muy pequeños y sobre todo entender que no podemos hacer leyes generales y decir que todos van a ser así, sino que hay que tener en cuenta siempre las características individuales de cada niño o de cada niña. Pero cuidado con las máscaras cuando son muy pequeños, porque les pueden dar mucho, mucho miedo, porque dejan de identificar al adulto que está debajo, que está debajo. Fíjate, los adultos los has mencionado, pero los adultos también es una festividad en la cual se saca la parte infantil, la parte de niña que tiene todo adulto, también es un niño en el fondo. Yo creo que ahí es todo el tema que tiene que ver con disfrazarse, ¿no? Bien sea en esta festividad de Halloween, bien sea en carnavales, o bien sea simplemente porque hacemos una fiesta de disfraces. Es una forma que nos conecta, por así decirlo, con nuestro niño interior, con nuestra niña interior. Es un momento muy divertido, recuerdas cuando te disfrazabas de pequeño, porque además el beneficio de los disfrazarse en los niños es muy grande. Estamos trabajando la creatividad, estamos trabajando también mucho el juego simbólico, la empatía, entender un poquito mejor a los demás. Y esto, cuando somos adultos, lo recuperamos, sobre todo en ese momento de ilusión y de conectar con nuestra infancia. Ya sé que no es cuestión de elegir una cosa u otra, papá y mamá, y las dos cosas pueden ser fantásticas y buenas y nos pueden enseñar cosas, pero ¿tú eres más de la fiesta de Todos los Santos o más de Halloween? Si te hubieras que decidir, ¿qué elegirías? Yo me quedaría con la fiesta de Todos los Santos, pero yo, cuidado, esa es mi decisión personal, aquí cada uno puede elegir la que quiera, y sobre todo creo que es fundamental para algo que insistimos mucho los psicólogos, y es que no podemos vivir como sociedad de espaldas a la muerte. La muerte forma parte de la vida y, por tanto, hay que irla introduciendo poco a poco, teniendo muy en cuenta qué es lo que les contamos a los niños y qué es lo que les enseñamos, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esta llega, y que por desgracia va a llegar, no están preparados y pueden generar un duelo patológico que pueda ser incluso problemático. Autora de libros como El arte de educar jugando o como ¿Por qué no soy feliz? Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Ella es Silvia Álava Sordo, psicóloga infantil. Silvia, mil gracias. Muy buenas noches. Y hemos hecho una ronda, una gira, hemos preguntado a los nuestros visiones críticas, visiones a favor, visiones, por ejemplo, como la siguiente, del mundo de las creencias, antropología pura y dura, con un antropólogo, el mejor, con Rafael Quintía. La fiesta de difuntos es la fiesta en la que conmemoramos, recordamos a nuestros antepasados, a nuestros difuntos, aquellos de quienes venimos, aquellos que nos han traído hasta aquí, ¿no? Es una fiesta de homenaje, como existe en muchas culturas del mundo. Sustituir esta fiesta tan importante para nuestra cosmovisión como pueblo por un Halloween importado, un sucedáneo vacío de significado, no solo es un grave problema de aculturación, sino que también es renunciar a elementos esenciales de nuestra identidad, renunciar a ritos profundos que aún cumplen una función, ¿no? y que sirven, entre otras cosas, pues para sentirnos partícipes de una comunidad y para saber de dónde venimos, ¿no? No hablar de algo que está ahí desde la noche de los tiempos, como la muerte, de ese momento al que todos a lo largo de nuestra vida tenemos que enfrentarnos, y a la vez disfrazar a los niños de asesinos en serie, psico-killers, psicópatas, pues no me parece la opción más sana culturalmente, aparte de suponer una banalización de la violencia y privar a la juventud de herramientas necesarias para enfrentarse el día de mañana o cuando toque a ese tránsito que todos tenemos que hacer, que es la muerte. Así que más fiesta de difuntos y menos Halloween. También crítico, nos habla sobre el poder de los de arriba, una auténtica invasión cultural. Miguel Ángel Ruiz, periodista y escritor. Me parece un gran ejemplo de dominación cultural, de cómo en pocos años, a través de cierta influencia de medios y de divulgación, se puede conseguir que una población admita como propia una tradición que le es ajena, ¿no? Ese es el ADN de la colonización cultural y es una forma, como otra cualquiera, de dominación, pero sobre todo de aceptar que, de alguna manera, de dirigir a las poblaciones hacia ciertos intereses, en este lado comerciales, y que, bueno, yo creo que supone un gran ejemplo de cómo funciona lo que se denomina el poder blando. Escritor, su último libro es Vaciando el disco duro. Ese poeta es Javier Tenías. Al fin y al cabo, todo es negocio. Si la vida lo es, ¿no podría serlo también la muerte? Pero claro, habrá que dulcificar esa muerte, disneyficarla. No se trata de adultos llevando unas flores al cementerio, ni de representar Don Juan Tenorio. El negocio, al igual que hace unos siglos sucedió con el circo, incluye hoy a toda la familia. Así, las guadañas son de plástico y los disfraces de muerte, esqueletos y seres tenebrosos, en cualquiera de sus variantes, sirven tanto para humanos de medio metro como para adultos de todas las estaturas y tallas pertenecientes a la clase media, que es la del miedo. No sé, no estoy en contra de nada. Bueno, de la muerte sí. Soy un fanático terrible de la vida. En esta relación inevitable que mantenemos con la muerte, yo soy el primero dispuesto a darle calabazas. Historiadora, una gran conocedora de los mitos y creencias de las antiguas civilizaciones. También es crítica, ella es Ana María Vázquez Ois. La fiesta de los muertos es normal en todas las civilizaciones que conozco. Y es magnífico que se lo recuerde por lo menos una vez al año. El problema de este Halloween es que es una desproporción total y absoluta de acuerdo con todas las tradiciones que yo conozco. A mí eso de que los niños se disfracen de brujas, de fantasmas, de esqueletos, me parecen barbaridades. Yo desde luego no lo celebro. Pero, repito, cada civilización tiene sus costumbres o cada comunidad y hay que respetar las creencias de cada pueblo. Pero, en fin, en mi opinión, desde luego yo no celebro nada ni me parece bien. Ironía, ironía pura y dura, periodista genial. Él es Alberto de Frutos, fue redactor jefe de la revista Historia Divina Vieja. Bueno, personalmente nunca se me ocurriría disfrazarme de nada en Halloween, pero digamos que tampoco he ido nunca a ver una representación de Don Juan Tenorio estos días. La única tradición que yo respeto es la de los buñuelos. En fin, vivimos en una cultura permeable y eso es lo maravilloso, ¿no? El sincretismo, la capacidad de incorporar y asimilar otras tradiciones que no hacen daño a nadie y que en el caso de Halloween apelan fundamentalmente aquí a la diversión y al jolgorio. Y por lo mismo que nos encantan los restaurantes orientales o mexicanos, ¿por qué no vamos a ahuyentar a los malos espíritus con una calabaza o a disfrutar del truco o trato? Como si en el fondo no tuviéramos también raíces celtas. O sea que, definitivamente, muy a favor de que cada uno se divierta como quiera mientras no se olvide de comer algún buñuelo. Y volvemos a escuchar nuevamente a la historiadora, a la investigadora Ana María Vázquez Ois. Además, Halloween no se celebra solamente, o la fiesta de los difuntos se celebra solamente en el mundo de habla inglesa, en Sudamérica también lo hay, y repito, entre los romanos lo mismo, pero las proporciones de primero jolgorio que hay en este momento y el traer los muertos a casa y celebrar a los fantasmas y que los niños pues se vistan de esqueletos o brujas o todas estas cosas, me parece, a mí no me gusta. Repito que La gente en su comunidad o en sus costumbres puede hacer lo que quiera, pero a mí la fiesta de los santos es un recuerdo con cariño a toda nuestra familia, y la fiesta de los difuntos es para celebrar a nuestros difuntos llevándoles flores al cementerio y limpiando las tumbas. Yo no lo hago. Es decir, mis muertos están en mi casa, en mi recuerdo, y Halloween jamás he salido ni me gusta. Periodista, viajero, conoce todo el mundo, conoce todas las tradiciones, se conoce también el origen de creencias que tienen que ver con la muerte. Javier García Blanco. Tanto si somos más partidarios de celebrar la tradicional fiesta de Todos los Santos como de su contrapartida anglosajona, Halloween, estos días festivos son perfectos para hacer una escapada y conocer algunos lugares vinculados con esta tradición. Uno de los más conocidos, por ser el origen o la raíz de esta celebración, que tenía orígenes paganos, es la isla de Irlanda. Y allí, por ejemplo, podemos disfrutar en el condado de Meath, en el este de la isla, de un particular festival, que es el Festival Púca, donde se recuerda una criatura sobrenatural del folclore irlandés que solía aparecer de noche y se plantaba frente a las casas y llamaba a sus propietarios. Y en el caso de hacerlo así, esas personas desaparecían para siempre. Hoy la celebración es festiva y pues bueno, se recuerdan estas criaturas extrañas que surgen del más allá, y todos los años, del 28 al 31 de octubre, se puede disfrutar de multitud de actividades que rodean esta cultura pagana y esta tradición antiquísima. En España, en Galicia concretamente, también podemos disfrutar del Samaín, puesto que siendo una cultura de origen celta, las celebraciones de este tipo pervivieron hasta fechas no muy lejanas. Y, por ejemplo, en la población de Cedeira, en las Rías Altas, en Coruña, se sigue celebrando hoy la fiesta del Samaín, que se recuperó a partir de 1990, y donde multitud de personas acuden todos los años pues para celebrar ese reencuentro con los muertos, con pasacalles de fantasmas, concursos de calabazas y otras actividades similares. Es el director de películas, de largometrajes, de cortometrajes, es, por supuesto que tenía que estar aquí, cineasta Mikel Navarro. Para mí Halloween significa celebrar la fiesta del cine de terror, ese con el que hemos disfrutado nuestra infancia. Creo que cada generación tiene sus filmes, pero me quedaría por un lado con los clásicos como Drácula, Frankenstein o La Momia, pero sobre todo con esas películas con las que he crecido, ¿no? Los Goonies, Una pandilla alucinante, Jóvenes ocultos, Viernes 13 o incluso la propia Halloween, La noche de los muertos vivientes, cómo no, o la que me encanta, Creepshow. Creo que Halloween es lo que significa para mí, es reunirse en torno al televisor, disfrazado o no, con amigos o en familia, y dispuestos a ver una de esas películas en las que tienes que estar agarrado a un cojín. Ese es el espíritu en el que yo creo de Halloween, ¿no? La fiesta del cine de terror y disfrutar de los grandes clásicos. Ojalá que el miedo siempre sea ese, siempre sea el poder disfrutar del cine de miedo. Nos habla sobre el asunto, también nos habla Teresa Porqueras, periodista, investigadora, autora de un libro que tiene que ver con su infiltración en ese mundo, pero evidentemente esta fiesta es para celebrarla. Y a las puertas de Halloween me gustaría dedicaros una frase muy reveladora y acorde con esta época de Epicteto de Frigia: no hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Un saludo a todos los que formáis la Rosa de los Vientos. Un beso. Sí, ¿no? Evidentemente sí, pero también tenemos, y algunas de las voces que hemos escuchado, una visión crítica. canción se titula, con la que salimos en la edad de la mentira, se titula No hemos aprendido nada. Es de Viva Suecia. Y no hemos aprendido nada porque hoy, hace muy poquitas horas, en Seúl, en Corea del Sur, se ha producido una desgracia tremenda que tiene que ver con Halloween, que tiene que ver con una de las fiestas que intentaban celebrar esa festividad, Halloween. Casi, casi en la balanza, 150 fallecidos. Cargué contra la memoria y además... Y sabiendo lo que ha pasado, no importan visiones críticas, hay visiones a favor y visiones en contra. Es una auténtica desgracia la que ha ocurrido esta tarde en Seúl. 150 víctimas. De los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. La información del cine aquí, como siempre, el séptimo arte, la gran pantalla, el gran espectáculo del mundo, el gran espectáculo artístico, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, repasamos semana tras semana contigo, desde hace dos años, más o menos, desde que los cines, tras la pandemia, tras el confinamiento, volvieron a abrir y poquito sí. a poco, han ido subiendo, pero muy lentamente. Y hemos seguido porque... las cifras, porque esas cifras marcaban un poco el estado de ánimo de la sociedad y lo dispuesta que estaba o no a ir al cine. Y decíamos si nos habíamos enmarcado los 5 millones de euros de recaudación en una semana como el antes y el después. Ha sido muy tarde, pero pues sí. Ha sido, ¿no? Hombre, pues sí, por fin podemos hablar de cifras importantes y de una buena noticia. Por lo tanto, la taquilla ha subido hasta los 5.237.000 euros aproximadamente, casi 2 millones más que el fin de semana anterior. Bueno, los 2 millones que ha hecho Black Adam, la película que ha sido la campeona de taquilla en este pasado fin de semana, película americana, 2.090.000, prácticamente 2 millones, ¿no? Fíjate, 345 cines y 852 pantallas. Bueno, un promedio de 2.450 euros por pantalla, que en un fin de semana, tres días no está nada mal, sobre todo para los tiempos que corren, ¿no? Hay un dato que a mí me interesa bastante y es que por primera vez en estos tiempos, ¿no?, que hemos hecho una buena taquilla, la película campeona, la que ha hecho el taquillón, los 2 millones estos de Black Adam, por lo menos no llega a ser algo más de la mitad de la taquilla como sucedía en algunas ocasiones. En estas últimas semanas, cuando teníamos una taquilla de 4 millones, bueno, pues es porque la película campeona había hecho 2 y pico, ¿no? Bueno, pues ahora hemos pasado de 5 y el Black Adam solo ha hecho 2000. Quiere decir que hay todavía un poquito de margen para las otras películas, ¿no? Y de hecho, el siguiente estreno, segunda película en la taquilla, ha sido esta película de animación e imagen real mezclada, ¿no? La del cocodrilo, Lilo, mi amigo el cocodrilo, 580.000 euros, que no está mal para una segunda película, ¿verdad? Luego ya los renglones torcidos de Dios, estamos acostumbrados a verla en lo alto, 570.000 euros más, con un acumulado ya de 3.300.000, que no está mal para la película española. Bueno, el único estreno español que ha habido en el top 10 ha sido La piel del tambor, que ha quedado la séptima, con 147.000 euros, no ha llegado a 150.000, y esto no es buena cifra, porque dado el recorrido que tienen las películas en la cartelera ahora mismo, le va a ser difícil a La piel del tambor llegar al millón de euros, que ni siquiera es ni muchísimo menos lo que la película ha costado. Pero bueno, este es el signo de los tiempos. Nos tenemos que quedar, yo creo que, con la buena noticia de que hemos rebasado ya los 5 millones de euros y hay que esperar que esta cifra va a ser muy difícil que se mantenga, pero por lo menos que se mantenga parecida. Hombre, se acaba de estrenar la peli de Alex de la Iglesia. Entre Black Adam, que aguantará un poquito, y la peli El cuarto pasajero de Alex de la Iglesia, yo creo que la semana que viene podemos tener una taquilla apañadita, por lo menos. Una taquilla que puede estar más o menos por esos 5 millones de euros que se han alcanzado en este mes de octubre. Tras mucho tiempo se vuelven a los 5 millones de euros, que significa que es una taquilla que la gente ha ido al cine durante estos días. Llegaremos después de Navidad, y lo contaremos antes de Navidad, llegaremos a esos 10 millones, o eso es una esperanza un poco ilusoria. Un poco ilusoria. 10 millones va a costar mucho, mucho. Yo ahora me conformaría con los 6, llegar a 6 millones en estas Navidades. Y eso quiere decir, pues como tú dices, que el personal vuelve a pisar las salas de cine, que eso es una buenísima noticia, ¿no? Vamos a ver si estos 5 millones y pico se consolidan. Espero que por ahí tiene que andar la semana que viene, y si no, bueno, pues será un poquito lamentable. 10 millones, Bruno, yo creo que de momento es inalcanzable. Es una taquilla de esas de prepandemia, ¿no? Cuando ya lo vemos tan lejos que parece casi inasequible. Bueno, ojalá me equivoque. Ya sabes que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Yo soy muy optimista, demasiado optimista. Pensaba que los 5 millones de euros lo íbamos a contar pues hace más de un año, y sin embargo hemos tardado hasta finales casi del 2022. Bueno, por cierto, sí. Dinos. No, la que iba a decir, que la última semana de octubre, que siempre es un mes muy interesante para el cine. Muchísimos estrenos tradicionalmente y buenas taquillas, de verdad que, aunque sea in extremis, en este 29 de octubre, pues al final lo hemos conseguido. Y hay más actualidad, hay más noticias, y que la vamos a comentar ahora mismo. Es uno de los grandes, otro de los grandes festivales de cine español. Ya tienen palmarés en la Seminci. Pues sí, hace muy poquitas horas que hemos sabido ya el palmarés de esta edición del Festival de Valladolid, la Seminci, ¿no? La Espiga de Oro, el gran premio, ha sido para Return to Dust, la película de Lee Ryujin. Tendremos que verla en la cartelera próximamente para poder juzgarla, ¿no? La Espiga de Plata, de alguna manera, la película un poco vencedora del festival, ha sido The Quiet Girl, de Conrad Bayreuth, que ha ganado también el premio del público y el premio Fipresti, el premio de la crítica profesional, ¿no? El premio de la mejor dirección ha sido para el veterano Jerzy Skolimowski por su película EO, y el premio de la mejor dirección Nobel para Cristel y Alves Meira por Alma Viva. Y estas dos películas, comentábamos la semana pasada, son de las que van a competir con Alcaraz para el Oscar a la mejor película internacional. La mejor actriz en Valladolid ha sido Lubna Azabal, una actriz ya consagrada, por Le Bleu du Caftan. Y el mejor actor, los mejores actores, porque el premio ha sido compartido, ex aequo, para Carra Elejalde y Iván Barner, por Basil, la película que los dos protagonizan, ¿no? La película con mejor guión ha sido The Passage de la Nuit, la mejor fotografía, Juppers por Otto, Ruben Juppers por la película Otto, y el mejor montaje para Decision to Death. Y, bueno, curioso, la mejor película iberoamericana ha sido una película que es casi española del todo, No mires a los ojos, de Félix Vizcarret, otra película que viene de un libro y con la cual Félix Vizcarret seguro que va a tener importancia en la cartelera en los próximos meses. Y también tiene, no un poquito más de importancia, porque ya es importante en todo el mundo, la actriz protagonista de esta película que va a ser el comentario, la crítica de esta noche, es una actriz española pero absolutamente internacional. Es en la película La inmensidad. Una, dos y tres. Más debo andar. Perdóname, no puedo estar. ¿Cómo te llamas? Adrián. He llevado día. Guárdame. Pero última voz. Venga, mamá, dame un tortazo. Allora, vado. Quiero que hagan un milagro. ¿Cuál es el milagro que esperas? Papá y tú me hicisteis mal. Yo no soy Adriana. Escucha, cielo, tampoco eres Adrián. Todos nuestros amigos se ríen y de nosotros. Y esa voz que escuchábamos es la voz sí, de la grande, la más grande del cine español en estos momentos. Penélope Cruz. Penélope Cruz, lamentablemente, se pierde en el doblaje, porque, como es habitual, sí, no se doblan a sí mismas las estrellas, ¿no? Pero, en fin, ahí está Penélope, y en la versión original, desde luego, con su voz y con su figura. Bueno, La inmensità es la nueva película de Emanuele Crialese. La ha producido Mario Giannani con un montón de productores, más que no vamos a reseñar. El guion es de Emanuele Crialese con Francesca Manieri y Vittorio Moroni, y los protagonistas, desde luego, Penélope Cruz junto con Vincenzo Amato y Luana Giuliani, esta cría de 12 años o 13, que realmente es un descubrimiento. Bueno, la carrera de Crialese a mí me parece que es muy interesante. Está compuesta por títulos como Respiro, que en el 2002 ganó el premio de la Semana de la Crítica en Cannes, Nuevo Mundo, que ganó el premio Revelación en Venecia, Terra Ferma, premio especial del jurado en Venecia, películas, como digo, yo creo que interesantes. Bueno, Crialese habla siempre de realidades que conoce bien, como la cuestión de la inmigración, por ejemplo, hacia y desde Italia. Pero en La inmensità muestra algo todavía más íntimo, sus recuerdos, los primeros años de su vida, su familia. Como Cuarón en Roma, o Sorrentino en La mano de Dios, ¿no? E incluso como Branagh en Belfast. Pero a diferencia de estos, salvo algunos instantes en la película de Sorrentino, Crialese reconstruye su memoria en clave poética, ayudándose además de la música, como acabamos de oír. Por lo que no extraña ver a Rafaela Carrá, más o menos, en la televisión en blanco y negro de los años 70, o a Penélope Cruz transmutada en Patti Pravo, en una imagen simbólica, yo creo que de una fuerza irresistible. O asistir al final de Doctor Zhivago con la inmortal banda sonora de Maurice Jarre. Por no hablar de la estupenda escena final, que no voy a desvelar. Bueno, en esos primeros años 70, en Roma está construyendo su modernidad. Los barrios pudientes de la ciudad ven cómo a su costado, solo separados por un primitivo cañaveral, se sostienen provisionales chabolas donde viven los obreros que levantan nuevas estructuras. Allí, en el lado rico, vive la familia de Adriana. Es una chica de 12 años y se despierta a la vida contemplando el matrimonio en ruinas de sus padres, sufriendo la competencia de sus dos hermanos, niño y niña, que son más pequeños que ella, y luchando por alcanzar su identidad. Adriana quiere ser chico, se siente chico y quiere llamarse Andrea, que es nombre de varón en italiano. Bueno, naturalmente, pues no lo tiene fácil. Es Italia y son los años 70. Todavía su caso no adquiere proporciones de tragedia, aunque en algunos momentos le falte muy poquito. Pero Andrea, o Adri, es todavía una chiquilla y aún disfruta haciendo travesuras con sus primos y los demás criados de su extensa familia, y se siente cobijada, si no comprendida, por su excéntrica madre. Clara y Felice ya no se quieren ni tienen nada en común. Felice vive en su trabajo y sus asuntos, alguno de más que turbia conclusión, y va de la indiferencia al franco maltrato. Clara se defiende creando su propio mundo mientras ve crecer a sus hijos y se pregunta por su futuro. El piso de la familia es grande, pero Crialese lo fotografía todavía más amplio para dar la sensación de la soledad de los protagonistas en su propia casa. Sobre todo ante la mirada de Adriana, a la que no engañan las apariencias. Es lista y es fuerte. No le importa atravesar el temido cañaveral para encontrar al otro lado una vida distinta y una nueva relación. La amistad que tiene mucho de primer amor con Sara, una chiquilla hija de los obreros de la construcción. La familia que nos muestra la película será seguramente parecida a la del director, pero se parece también a la de cualquiera, con sus luces y sus sombras, sus risas y sus dramas. Es un arquetipo que trasciende a la Roma de los 70, pero Crialese no suscita aquí grandes cuestiones, como Branagh o Cuarón, ni profundos interrogantes más de los que el espectador pueda plantearse. Su obra es sentimental, emotiva, ligera casi todo el rato. Se ve en un suspiro y se paladea la inspiración poética de su autor. Y bueno, pues eso, dos palabras más para preguntarme qué tiene que hacer Penélope Cruz para convencer definitivamente aquí, en su tierra, porque fuera todo el mundo le da el crédito que se merece. Si a alguien le queda alguna duda, pues que sé que sí, que vea esta película, porque Penélope está genial, espectacular, una gran, gran, grandísima actriz. Las dudas serán de otros, pero no nuestra, porque desde hace muchísimo que nos ha señalado la carrera tan inconmensurable, fantástica y ahora premiada en estos últimos años de Penélope Cruz, que es nuestro rostro más conocido internacionalmente y representa y defiende mucho al cine español. Hombre, por supuesto que sí, pero si es nuestro buque insignia del cine español, ¿no? Bueno, tiene Oscar, tiene todos los premios, en fin, ¿no? Pues todavía, ¿verdad? Tenemos que escuchar esa frasecita famosa. A mí es que Penélope no me gusta, parecida a esa otra de a mí el cine español es que no me gusta. Pues eso, pues sí, Penélope. Siempre la guerra civil, siempre la guerra civil, siempre la guerra civil. Efectivamente. Eso, bueno, eso y tiene subvencionado, que se lo invitan algunos, esa, ¿no? Pero esa es la otra, sí. Bueno, pues no, ni tan subvencionado, ni tantas pilas de la guerra civil, ni tanto que discutir de Penélope Cruz. Es una actriz descomunal. Como descomunal es, cada semana lo cuenta aquí, el Super 10 en la lista. Esta semana nos sitúa en el puesto número 10, Bueno, pues por tercera semana continúa aquí este documental, Munich Daydream, el documental de Fred Morgan, que habla de la vida y milagros de David Bowie. Sigue en el 10 después de la tercera semana. 9. Pues ya baja un poquito los renglones torcidos de Dios, seguramente porque, como hemos visto, tampoco ya la taquilla es la que era. 6 semanas en el Super 10 y la película de Oriol Paulo con Bárbara Leni y Eduard Fernández. El puesto número 8... Otra película española, este es un estreno, Un año, una noche, la peli de Isaac y la Cuesta, con Noemí Merlán, Nahuel Pérez Vizcarrat, comentando aquella terrible noche de los atentados del Bacalán. Primera semana en el Super 10. En el puesto número 7... También se estrena Lilo, mi amigo el cocodrilo, dirigida por Will Speck y Josh Gordon, con Shawn Mendes, que hace la voz de Lilo, Winslow Fegley y Javier Bardem, que pasaba por allí y aprovecha para asomarse en la película. En el puesto número 6... Bajando en su cuarta semana, Argentina 1985, película interesantísima de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani en los papeles protagonistas. Puesto número 5. Pues repite en su segunda semana Cerdita, otra película española, y me parece que van 3, de Carlota Pereda, con Laura Galán, una chica que está espectacular, y Carmen Machi, como casi todas las películas del cine español. Estaba en el 5 y sigue en el 5. 4. La película de la semana entra directamente al 4, Black Adam, pues gracias a su estupendo taquillaje. Bueno, no lo hemos dicho, pero hay que decirle, está dirigida por un español, Jaume Collet Serra, especialista en películas de acción americanas, con Dwayne Johnson, con Sarah Saí y con Pierce Brosnan. Primera semana en el Super 10. Importante señalar eso, una película americana, cine americano, pero dirigido por un director español. Un director español que ha situado su película en el puesto número 4. En el 3... La consagración de la primavera, una película completamente distinta, una película intimista, casi casi de 2-3 personajes, pero una película realmente estupenda. Fernando Franco es el director, esta chica que debuta, Valeria Sorolla, es la protagonista junto con Telmo Irurieta. Estaba también en el puesto 3 la semana pasada y lleva 4 en el Super 10. En el puesto número 2... Pues nada, tampoco se mueve de aquí Alcarrás, 26 semanas ya en la lista, Bruno, medio año para la película de Carla Simón, una película espectacular. A ver cómo se defiende en Hollywood y nos trae el Oscar para casa. Ojalá sea así, ojalá, ojalá, por supuesto. Alcarrás en el puesto número 2, en medio año en la lista. Y en el puesto número 1, otra película fantástica española también. Ya lo creo que sí, con 22 semanas, muy cerca de la otra, ¿no? Cinco Lobitos, la peli de Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, con la siempre estupenda Susi Sánchez, 22 semanas, como digo, en el Super 10, casi todas ellas en el número 1. Ayer, José Manuel, vi, no sé qué cadena de televisión, echaban una serie de películas, y había una película que todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión, bueno, era la parte número 84 o algo así, Terminator, y había actores españoles, hay actores y actrices españolas, un día lo hablamos, pero son películas que son absolutos taquillones mundiales con actores también españoles, como Alicia Borrachero, es una de las personas que identifica las imágenes, ¿no? Sí, sí, o ya, Jordi Mollà, que ha hecho una carrera en Hollywood espectacular, ¿no? Claro que sí, sí. Es, me parece interesante, es verdad, hablar de estos actores españoles que no son Penélope, que no son Javier, ¿verdad? Pero que están haciendo una carrera en Estados Unidos francamente interesante. Y que les llaman para películas pues como esta, que puede no gustar, yo no la acabé de entender mucho Terminator, pero si entiendo algo es que es una película, es un taquillón, es una serie muy importante en la historia del cine. Te guste o no te guste, cuente cosas normales o no cuente cosas normales, que no sé todavía lo que cuenta, pero sé que es importante y es trascendente. Terminator el número 2544, pero es Terminator, sí, sí, y con actores españoles. Sí, porque Terminator lo destrozan y revive en la misma película y, por supuesto, en películas sucesivas, ¿no? Bueno, una de esas series prácticamente interminables, pero, hombre, yo sí creo que tiene su interés. Es verdad que suceden cosas ya tan incomprensibles, ¿verdad? Estas persecuciones, estas transformaciones de los personajes, pero bueno, hombre, siempre es una peli de acción y siempre es Schwarzenegger, siempre es Terminator, ¿no? Pues, por cierto, Schwarzenegger, que es uno de los actores que también tenemos que hablar de ellos, que comienzan y se hacen famosos en el mundo del cine, pero llegan al mundo de la política y son muy relevantes, sí, en el mundo de la política, ¿eh? Ya, y por cierto, tampoco es americano de nacimiento. ¿Ah, no? De manera que no, es austríaco. Es verdad. Entonces, es verdad, pues, sí, claro, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, pues se hizo famoso como culturista, llegó a América y se comió el cine americano. Y se comió el cine americano y luego en las elecciones tampoco le ha ido mal. Sobre todo no, tampoco le ha ido mal. Sí, sí, bueno, fue gobernador, ¿no? Claro. Y bueno, sí, sí. Schwarzenegger, yo he estado en ruedas de prensa con él y es un personaje verdaderamente simpático, cercano, en fin, millonario en todo, pero da gusto tenerlo delante y charlar con él, con una voz prodigiosa además. Y da gusto charlar contigo, tenerte aquí en La Rosa de los Vientos, tener el callejón con José Manuel Escribano, a quien escuchamos, por supuesto, la semana que viene. José Manuel, pues un abrazo. Mil gracias. A ti, Bruno, un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ha sido un programa especial porque ha sido un programa que hemos comenzado a la una, que hemos finalizado a las cuatro, que ha durado cuatro horas porque hoy comienza el horario de invierno y durante el programa se ha producido ese cambio de horario a las tres, eran las dos, han sido las dos en dos ocasiones durante esta noche, a las tres han sido las dos y hemos continuado cuatro horas de programa, 240 minutos en tres horas. Es la noche, es lo que ocurre en esta noche, que a las tres son las dos, dos veces. Bueno, una vez es lo que ocurre, que es a las dos. ¿Y en Canarias? En Canarias, yo qué sé. ¿Y en Australia? En Australia muchas horas menos, pero creo que no hay cambio de hora, que eso es solamente en Europa, creo, Pero bueno, además Australia no existe, ¿no? Decían. Eso sí, los terraplanistas. Claro. De todas formas, esto es como lo de, no sé, ¿qué prefieres, susto o muerte? Pues esto es lo mismo. ¿Qué prefieres, el horario de verano o el horario de invierno? no sé yo qué es mejor o qué es peor. Todo el mundo dice que esta es la última vez que lo cambian, que están pensando cambiarlo, y siempre eso es lo que ocurre y lo que se dice, y vuelve a decirse otra vez cuando dentro de 6 meses será al revés el cambio de horario, que a las 3 serán las 4 o a las 2 serán las 3, o yo que sé, que me estoy haciendo un lío tremendo. Lo que está clarísimo es que los que estábamos despiertos durante el cambio de hora hemos vivido más que los que estaban durmiendo. Y que mañana amanecerá más tarde y que anochecerá mucho antes. Anochecerá mucho antes, ese es el gran cambio. Que a partir de las 6 de la tarde ya se empieza a hacer, o ya es noche cerrada en muchos sitios. ¿Y sabéis una cosa? Se nos han quedado muchos contenidos en el tintero. ¿Sí? Eso que una noche en la que hemos tenido una hora más de programa, eso, se nos ha hecho más corto porque ha habido contenidos que no han entrado. Dos. Magia. Bueno, magia, misterio y lo que sea. Lo que sea. Había más tiempo, pero han entrado menos cosas. Y es que no nos corregimos. El gato de Raider se lo ha llevado. Exacto. Bueno, pues mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias, entrevistas, tertulia y muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos, en el programa de mañana, que comenzará, como decimos, a la 1 de la madrugada. Muchas gracias y hasta mañana. Cambiar la hora, que mañana al final, verás, os vais a despistar.